¿Cuál es la DG? La. Ah, bueno, claro, tenemos la foto del grupo, pero si eso estará Eso muy yo bajada. no sé dónde la tengo, tío. Es que no sé dónde la. No sé dónde la guardé. Eso estaba por comentar, no eso, pero relacionado. ¿Alguno sabe cómo ir poniendo carátulas en el iVoox? Porque sé que hay algunos podcasts que, según el programa, ponen una carátula. Coño, si las hacía yo, si tenemos un montón, lo que pasa que el Robert dijo de hacerlo más, todo más corporativo, de solo con indie podcast tal, tenemos unas carátulas que te cagas, Pues de para cara a la iVoox. temporada que viene ya sabemos. A mí Sí, no me importa, claro. no me importa hacerla, pues yo he hecho bastantes. Y de hecho ahora si quieres paso algunas por el grupo para que las veáis. El diseño es de José Jabalí. Y yo lo que hacía era poner diferentes Sí, que era fotos Indie del Podcast programa. arriba, ¿no? Y abajo, no sé qué, Sí. y al centro la imagen, me acuerdo. Efectivamente. Sí, cierto. Sí, a mí eso me gusta más, me parece más atractivo. Sí, eso ya digo, cuando hagamos la reunión para comentar, para preparar la próxima temporada, pues listo. Un poco, pues como hiciste en lo de Claudio y Paqui con los Sí. personajes, por ejemplo, cosas así. Increíble. Increíble. Pues sí, hostia, es que estoy viéndola en Telegram, la de la portada del Cyberpunk con lo de Buster System. Y es que me encanta el detallito este de Queda los guay. cuadrados, tío. Sí, Claro, escucha, es es que mítico. la he hecho yo toda desde cero. O sea, Joder. no he copiado y pegado nada. Bueno, lo Ya. único es lo de Cyberpunk en la imagen. El resto Ya, claro. es la fuente es de Sega oficial hecha con Photoshop, con el editor de esto de Photoshop. El fondo es un fondo que es una capa con un motivo, que lo he creado yo también el motivo, que nada, es muy fácil. Y todo es creado por mí. O sea, todo. No, o sea, es decir, se puede quitar y poner lo que nos haga de la polla. Ya, no, está chulísimo, está chulísimo. Vale, pues ¿estáis listas? Por supuestas. Muy buenas noches y bienvenidos. Espera, lo he dicho muy rápido. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el podcast de los jugones de videojuegos. Arrancamos este programa especial de Indie Podcast. Ya os dijimos que en este mes que queda de este 2020, pues íbamos a traer bastantes sorpresas. La primera de todas, evidentemente, sí que fue la del Zas en toda la boca. ¿Qué sorpresa? Pues toma, os tenemos ni nada más ni nada menos que a Claudio Serrano y a Paqui Horcajo, o sea, dos titanes del mundo del doblaje y más en videojuegos, por ejemplo, como está Paqui, que nos hizo esos speeches tan, tan interesantes y cómo funciona el tema del doblaje. Si no lo habéis escuchado, os instamos a que lo escuchéis, porque ya no solo por información, sino por el cachondeo y el buen rollo que hubo, pues la verdad es que estamos muy agradecidos y de nuevo, pues eso, les damos las gracias por pasarse por aquí. Pero nosotros ahora tenemos que mirar para adelante. Bueno, mirar para adelante es un pourparlé, porque vamos a echar la vista atrás 30 años, ni más ni menos. Pero bueno, digamos que continuamos con este mes de especiales y sorpresillas. Es cierto que han salido los GOTY, es cierto que ya a día de hoy ha salido Cyberpunk, que sin duda es uno de los juegos más esperados de todos los tiempos, así sin paños calientes. No vamos a entrar en polémicas, no vamos a entrar en comentar el juego. De momento es demasiado temprano, para al menos nosotros los mortales que no lo hemos jugado en su, como la prensa que ya lleva meses jugando, bueno, meses o semanas. Nosotros pues llevamos a escasos, a día de grabación, yo llevaré 20 horas en 2 días, o sea, poco, poquito. Pero ya comentaremos, ya os hablaremos seguramente a la vuelta de la nueva temporada de Indie Podcast, pues seguramente estaremos comentando ya a tope lo que es Cyberpunk. Y ahora nosotros pues queremos tomárnoslo con calma, queremos levantar un poco el pie del acelerador y antes de ya acabar la temporada por todo lo alto, que ya veréis lo que tenemos preparado, vamos a hablar un poquito de algo que también nos gusta muchísimo, que lo hicimos nada, un pequeño, por así decirlo, un pequeño Una pincelada, aperitivo. ¿no? Sí, exacto, un tasteo de cómo fue, que es en su momento cuando hablamos un poquito de Super Nintendo y Xbox 3, no, Xbox 3, sí, Xbox 360. Pues comentamos aquí entre los tumbados y demás, y dijimos, hostia, pues ¿por qué no hacemos el gran debate de la historia de los videojuegos? Gran debate, quizá ahora se está pasando un poquito ya más en. No se olvida, pero sí que es verdad que pasa un poquito más de tiempo, ya la gente pues ya se va centrada en otras cosas, pero sí que es verdad que hace escasos. Sí, ahora unos 30, 25, 30 años, que estábamos todos locos por saber qué era mejor. Sí. Super Nintendo o Mega Drive. Estás sin nada, ¿sabes? ¿Cuál fue mejor, papá o mamá? Tal cual. Pero sí que es verdad que estas dos consolas, a los que, bueno, muchísimos de los que estáis escuchando, quizá los más jovencicos pues, o jovencicas, pues eso pues, suene a disco rayado, a abuelo cebolleta diciendo de las suyas, pero sí que es verdad que son juegos, consolas, mejor dicho, que marcaron a toda una generación. De hecho, la gran edad de oro del... No, miéntalo, la gran edad de oro del sí, videojuego. Sí, la época dorada realmente, sí. Claro, estaba pensando en el 83, no, eso fue la gran crisis. Sí, eso fue cuando Pac-Man, E.T. y... ¿El la Pong? Gran sí, bueno, Pong fue anterior. Y la gran cantidad de sistemas que salieron domésticos que estuvieron a punto de colapsar porque como no había tampoco información y sacaron versiones sobre todo de Pac-Man muy malas para Atari, pues casi se va toda la mierda. Pero bueno, es otra historia que contaremos más adelante. Cierto, cierto, y ahí fue donde NES lanzó ahí... su primera pieza de decir, Edge, que estoy yo aquí. Pues bueno, ¿qué ocurría? Cogiendo este contexto un poquito, NES, pues Nintendo con su NES o su Famicom, como se conocía en Japón, pues estaba petándolo, pero por todo lo alto. Y Sega, pues sí que es verdad que tenía en su haber la Master System, una gran consola, una muy buena consola de 8 bits, pero dijo, no, tenemos que ir para adelante, tenemos que dar la campanada, y en 1990 apareció... ¡Ay, perdón! Y en 1988 apareció la que iba a ser una de las consolas más queridas y mejor creadas por Sega, y es la Mega Drive, como se le conoce aquí, o la Sega Genesis, como se le conoce en Estados Unidos por tema de copyright y nombres. En 1988, ojo, ese fue el año en que nací yo, imagínate. Y bueno, lo petó por todos lados, una consola centrada especialmente en el mundo del arcade. Si muchos de los jovencitos que nos escuchéis, pues en los salones arcade eran aquellos, las recreativas, los salones donde ibas, que creo que en España quedarán algunos, supongo, no creo que queden muchos. Pero quedan los típicos de Sega que son otra cosa, son más caros, creo que es un euro y aparte, bueno, pues es otro mundillo muy, muy diferente. Sí, yo por desgracia. Creo que yo y los de mi generación más o menos vivimos ya la recta final de estos salones recreativos con las máquinas, por ejemplo, Time Crisis, House of the Dead, estoy hablando de sí, lo más... Esa es la última época ya. La recta final. La época buena. Sí, los Sega Rally, el Radical Bikers, por ejemplo, que también podemos hacer un día hablar recreativas, pero bueno... Antes de todo eso habían muchísimos salones de recreativas donde la gente se iba a viciar y Sega, teniendo en mente el enfoque a las recreativas, pues lo que hizo fue lanzar una consola que una de sus primeras o sus primicias era poder jugar a juegos de la recreativa en tu casa. Entonces pues ahí fue el gran leitmotiv que tenía la negra de Mega Drive, la negra de Sega, perdón, como también se le conocía, para lanzar ese órdago de publicidad. Y 2 años más tarde, en el 90, Nintendo dijo, espérate que también vamos aquí a lanzar la nuestra, la gris, el cerebro de la bestia, como también se le llamaba, la Super Nintendo, y a partir de aquí pues el duelo estaba servido. No vamos a entrar tampoco mucho en tema de tecnicismos, porque para eso es verdad que ya tenemos muchos artículos, muchos vídeos de comparativas, muchísimos análisis. Nosotros vamos a intentar enfocar un poquito desde nuestras vivencias, lo que nos parecía, lo que vivimos, un poquito pues todo así a ojo de nuestras, pues eso, básicamente nuestras experiencias. Entonces, hoy nos acompañan tanto Sirchal, que ya habéis oído por aquí. ¿Qué tal, Sirchal? Pues muy bien, es una época que me gusta mucho y que quería comentar hace tiempo y la verdad que contento de volver a estar aquí, más para hablar de esto. Y nos acompaña también Alexis, Cron86, ¿cómo estás? Muy bien, la verdad, estoy contento de hablar de esto que para algunos fue la niñez, para otros la adolescencia, otros incluso que la han descubierto un poco más tarde, ya del mundo del retro, sin duda una generación que marcó un antes y un después en la historia de los videojuegos, una declaración que el gaming en consola había vuelto para quedarse, un despliegue de catálogo monumental, una tecnología vanguardista, y de cómo el día de hoy sigue atrapando a las nuevas generaciones por medio de emulación, consolas virtuales o mini. Y además hablar un poco del trasto negro ese que sacó Sega también. Claro, porque vamos a intentar tocar un poquito de perdona, todo. Perdona, ¿ha hecho el trasto negro del pedazo de mierda bueno, este? El trasto negro... Pero espera, el trasto negro acompañado de la muerte de a lo mejor otros trastos negros, porque... Con CDs y cosas, sí. Sí. A mí yo lo digo, antes de empezar todo esto, a mí esta historia de Mega Drive y sus beneficios, a mí me encanta. Yo es que desde siempre que puedo me pongo vídeos de cómo era, de tal, de juegos, porque es que es una cosa que me encanta. Pero bueno, vamos a ir paso a paso y vamos a empezar un poquito a hablar de la historia, de lo que pasó. Y lo que decía, veníamos un poquito, como decía al principio, en contexto, pues veníamos precedidas de Mega Drive, perdón, veníamos precedidos de la NES por parte de Nintendo y la Master System por parte de Sega, dos muy buenas consolas de 8 bits, evidentemente, pero dos consolas muy, muy estables, muy buenas, muy, bueno, de millones de horas de juego. Y claro, con estas dos consolas, pues Sega, para deciros, se la sacó así de claro directamente con Mega Drive. Pues teníamos una consola que, por ejemplo, así, datos muy rápidos, pues podía mostrar 64 colores de los 512 que contenía la paleta, con un chip de sonido Yamaha FM de 6 canales, que los sonidos, pues sí que es verdad que tenía ese toque que escuchábamos un poquito en las arcades, o sea que estaba bastante, bastante guay. Pero claro, luego se lanzó Super Nintendo. Claro, se lanzó 2 años más tarde, entonces pues evidentemente, quieras o no, en muchas de las cosas pues era objetivamente más cañera que Mega Drive. Para entendernos, si tenía 512 colores la paleta Mega Drive y podía presentar 64 en pantalla, Super Nintendo tenía una paleta de 33.000 colores, de los cuales podía mostrar en pantalla 256, o sea, una locura. Entonces, para así entendernos, sí que objetivamente, pues quizás Super Nintendo era más potente que Mega Drive, pero no de potencia va las cosas. Entonces, pues Mega Drive supo plantarle cara poniendo juegos muy interesantes encima de la mesa, juegos exclusivos, juegos propios, que ahora vamos un poquito a comentar. Pero bueno, antes de nada, quiero que me expliquéis un poquito cómo fue vuestra, sobre todo a Sichal, que yo sé que tú también te gustó y viviste muy bien este tema, cómo fue un poquito tu introducción dentro del mundo de Mega Drive, Super Nintendo. ¿Cuál tuviste de las dos? Si las tuviste en su momento. Sí, pues en su momento sí que tuve una, tuve Mega Drive. Y de hecho estuve soñando con una o con otra a partir de los vídeos que nos proporcionaban las revistas de videojuegos con las cintas aquellas de VHS, sobre todo con las del canal pirata Sega y otras que tenía también Super Nintendo, también de merchandising, bueno, merchandising de tema de los juegos, ¿no? De vídeos publicitarios. Que me acuerdo que venía F-Zero, venía Stone Race FX, Super Street Fighter 2. Entonces, bueno, pues yo estaba dubitativo entre una y otra. Al final, mis padres me regalaron una Mega Drive, elegí Mega Drive, que me acuerdo que fue en un Hypercore y era un pack oficial y exclusivo de Hypercore, no de Core de inglés, sino de Hypercore. Además, todavía lo conservo, lo tengo en su caja y demás. La caja está un poco deteriorada, pero bueno, se puede conservar más o menos bien. Y me acuerdo que traía el Sonic, que era el juego que venía con la consola. Bueno, primero vino Altered Beast, luego metieron Sonic, también con una pequeña polémica que hubo entre Sega Japón y Sega América por diferencias en el modelo de negocio. Al final, menos mal que metieron Sonic, porque Altered Beast era un buen juego, pero Sonic era muchísimo mejor. Y me acuerdo que venía con Sonic, con Batman Returns, el de la segunda parte de Tim Burton, un juego bastante difícil, estaba bien, pero bueno, ha habido juegos del murciélago mejores, y con una pegatina por encima puesta de la caja, me acuerdo que traía el símbolo de Jurassic Park, que era cuando salió la película. Al poquito de salir la peli venía un paquete especial con el juego de Parque Jurásico, que este, tengo que decir que el de Mega Drive era muy muy bueno, que también había una versión de recreativas. Entonces yo tuve la Mega Drive, aunque soñaba también en silencio con pillar la Super Nintendo, que nunca tuve hasta hace unos años. Y Alexis, ¿tú cuál fue tu contacto con estas consolas de 16 bits? Un poco como dice Charlie, mucho de soñar. Yo estaba entrando en la consola 8 bits cuando ya los 16 bits estaban casi dando paso a la próxima generación. Yo siempre lo comento, digamos, en casa no había para estar comprando consolas y esas mierdas, así que era más que nada verlas y jugar en lo de los amigos, y la verdad que en Argentina Super Nintendo no tenía ningún tipo de peso ni de nombre, así que era la Genesis, porque allá también se la conoce como Genesis, y yo era una cosa que me puto fascinaba, digamos, jugar el Mortal Kombat sin tener que estar echando fichas a la máquina, era realmente una locura, era algo que soñaba con poder alcanzarlo, con poder tenerlo, porque me parecía una consola espectacular y me parecía una completa locura. Hasta claro, después el momento en el que tuve para jugarlo fue cuando me compré mi huevo, me compró mi padre la Pentium 2, que ahí ya tuve junto a los emuladores. Un conocido tenía un CD con no sé cuántas, cientos y cientos de ROM de Mega Drive y cientos de ROM de Super Nintendo, y ahí bueno, me abrió los ojos a darme cuenta que Super Nintendo claramente era mucho mejor desde cualquier punto de vista, y el catálogo Mega Drive era una mierda. Pero bueno, son cosas que se le va a hacer, digamos, siempre hay uno mejor, otro peor, y es lo que toca. Me gusta porque este Zasca ya está empezando el programa. ¡Plasca! Claro, sí, si vamos a hablar de la guerra de consolas, vamos a hablar No, no, tal cual. lo más combativo posible. Hostia, yo venía de una Master System, que fue mi primer contacto en el mundo de los videojuegos. Bueno, miento, mi primer contacto fue con un ordenador que tenía mi tío, que no recuerdo si era un Amstrad, un Spectrum, un Commodore, no me acuerdo. Era muy pequeño, yo me acuerdo de jugar a juegos de nave y no recuerdo si lo cargaba con un cassette. Por eso digo, es que no me estoy hablando, como a lo mejor tenía 3 años, 3, 4 años, o sea, tengo flashes. Pero sí que tuve mi primer contacto con una Master System y pues tendría unos 4 o 5 años, y ya con 7 ya me cayó una Super Nintendo que me regalaron mis padres. Claro, mis padres tampoco tenían mucha idea de videojuegos. Sí que habían jugado conmigo alguno que otra cosa en el. Acertaron, acertaron. Tal cual. No, no, pero de hecho no fueron ellos, sino fue cuando me compraron la nueva consola. Fueron a la tienda, al Centro Mail, creo que lo he hecho alguna vez por aquí. Y el chico de la tienda les dijo, le preguntaron si tenía alguna consola. Dijo, sí, tiene la Master System, pues la Mega Drive, ¿no? La siguiente. Dice, pues sí, pero está esta que es mejor aún, que se llama Super Nintendo y es mucho mejor. Y me cayó, pues eso, una Super Nintendo con el Super Mario All-Stars, que fue cuando empecé yo a meterme dentro de lo que es el mundo de Nintendo, Mario y demás. De hecho, yo lo que ya también lo comenté, el Super Mario Bros. Yo lo jugué en el remake, para entendernos, de Super Nintendo. Yo no sabía que Super Mario 1, los levels 2 y 3 habían salido previamente para la NES, y que el gran Mario de Super Nintendo fue el Super Mario World, sino yo, para mí, había sido siempre el Super Mario Bros. De toda la vida, el de Super Nintendo. Y bueno, y a partir de ahí, pues vamos, la quemé por todos lados, la Super Nintendo, con un montón de juegos, pero vamos, por todos lados, y luego ya di el salto a la 64. Y la Mega Drive, pues ahora que has dicho eso de los vídeos del canal Pirata Sega y demás, recuerdo que en Hobby Consolas, que solían dar muchísimos, pero muchísimos vídeos de promoción, tanto de. Y Nintendo Acción, no sé si os acordáis también de Nintendo Acción, de la Sí, revista. de hecho tengo todavía alguna que no se comió mi perro hace unos años. Conservo alguna todavía. Pues también Fui estaba. socio, de Nintendo Acción. Y también creo que estaba la Mega Sega, también. Me Mega Sega y había otra. Ahora te digo cuál era porque siempre compraba Mega Sega, pero había otra de Sega también específica que duró menos tiempo. Ahora te digo Yo cuál es. recuerdo la de Mega Sega, que esa caía, y recuerdo también Nintendo Acción, pero recuerdo que a mí me gustaba más la de Hobby Consolas, pero porque como tocaba un poco todo, pues así me leía un poco. A ver, está lo que yo tenía 8 o 9 años ya, pero ya era prematuro el tema de las revistas. Pero sí, y recuerdo eso, los vídeos. Y mi primer vídeo que me viene a la cabeza es uno de Sega, que regalaban con Hobby Consolas, creo que era del Deja de pensar de cómo serán los juegos del futuro. Y claro, yo ahí alucinaba. Uno tenía la Super Nintendo, claro, ver esos vídeos, esos juegos, cómo se movían. Y ya empezaban a anunciar el Mega CD, ya lo empezaban a anunciar, empezaban a salir las primeras imágenes, y claro, a mí se me queda el culo roto con lo que salía en pantalla, yo viendo mi consola de 8 bits diciendo, ¿esto qué es? ¿Es qué mierda es esta? Era Pero todo Sega, era, todo Monigón. Sega. Sí, que me acabo de acordar ahora, todo Sega. Creo que duró menos en el tiempo. Yo compraba Mega Sega normalmente, una vez que me compré Mega Drive, pero alguna vez compraba también todo Sega, pero creo que esta acabó bastante antes. Mega Sega duró muchos años en el tiempo. Sí, Mega Sega estuvo, y Nintendo Acción, bueno, y de las que hemos hablado, todas han Nintendo muerto. Acción desapareció hace poquito, hace un par de Por años o eso tres. digo, todas han muerto, menos Hobby Consolas, creo que es la única que sigue en activo. Sí, Sony Consolas está sigue todavía haciendo Sony trabajo. Consolas. Pues vamos a empezar, ya hemos hablado un poquito del contacto que tuvimos y demás. Vamos a hablar de un tema que parece que sea siempre. Todo el mundo, pues si decimos mascotas de Sega y Nintendo, pues Mario y Sonic, sí, vale, perfecto. En Nintendo sí que no tuvieron mucho follón, pero es que en Sega, no sé si lo sabéis, pero Sonic no fue la primera opción para ser la gran mascota de Sega. Claro, iba el Aleskin. Correcto, pero es que antes ya habían unos cuantos antes. Sí, sí, ahí hubo mucha historia, ¿eh? Fuera, ¿lo comentas tú, Charlie, o...? No, empieza tú, Trelem. Sí, de hecho, así rápido y pronto, hay como unas 5 de las cuales quizá... Aquí hay gente que ya, mucha gente dice, no, oficial está... A ver, oficial, evidentemente Sonic es la mascota de Sega. Antes, como bien ha dicho Crono, estaba Alex Kidd, que tuvieron muchos juegos, que ahora os comentaremos. Pero es que antes de eso venía el profesor Asobin, que era como un conejo con una chistera tipo así en el Alicia en el País de las Maravillas, que salía... Horrible, por cierto. Que se ve que salía en los manuales de los juegos, como dando consejos y demás. Estoy hablando pues también del 83, 84, por ahí. Luego se pasó otro profesor más tipo Einstein, con su bata, su bastón... Que el nombre es cojonudo, ¿eh? Doctor Games. Efectivamente. Sí, dijeron a tomar por culo. El Doctor Juego, ya. No sé, estrujaron ahí. Luego vino el modelo de Phantasy Star, creo que era. Phantasy Zone. Phantasy Zone, sí. Opa, la nave espacial. Que también, que decirte, una nave espacial como de esto, un poco soso, sinceramente. Luego ya vino Alex Kidd y finalmente Sonic the Hedgehog, como la gran mascota de Sega. Pero es que sí que es verdad que Alex Kidd tuvo bastantes juegos que, pues bueno, podía haber sido tranquilamente la mascota, viendo Mario, que desde Super Mario Bros. Con NES, pues ya se convirtió en un gran referente, pues ahora Alex Kidd, ya digo, os llevan 6 juegos en su haber, cuando al final decidieron lanzar Sonic y al final... Y un remake en ciernes de un grupo español, ¿eh? O sea, de una compañía española que está a puntito de salir. Correcto. Así que es curioso ver cómo Alex Kidd, ya os digo, primero fue Alex Kidd en Miracle World en el 86, después en los Stars, BMX Trial. De hecho, el último es metido Alex Kidd en Shinobi World, que los que hayáis jugado al juego Shinobi os sonará un montón, porque cogieron el juego Shinobi, para entendernos, y metieron ahí a Alex Kidd, hicieron ahí una fusión un poco extraña, pero ahí estaba Alex Kidd en el mundo del Shinobi. Esa versión es muy, muy, muy buena. Si no recuerdo mal, es exclusivo de Master System, ¿verdad? De Master System 2. Correcto, sí. Fue lanzado en el 90 y ahí estaba el juego. Sí, sí, correcto. Es que también, si tenemos en cuenta la generación de 8-bit por parte de Sega, le pese a quien le pese y que haya quien caiga, los Alex Kidd eran mejores juegos que Sonic para jugar en Master System. No estoy diciendo Mega Drive, pero era entendible que la mascota fuera el mejor juego. ¿Seguro? Los Sonic de Master System eran muy, muy... Hombre, el Sonic 2 es muy bueno, el de Master, ¿eh? El de Master System. Y el 1 también. Bueno, el Sonic 2 es muy bueno, el de Master System. Lo pasa es que ya había visto los de Mega Drive y al lado de eso, el de Master System, pues, se me quedan muy corto. Sí, pero lo que hizo Master System, a diferencia de Mega Drive, por ejemplo, Mega Drive con el procesador que tenía además podía meterle mucha velocidad, en cambio Master System para nada, correcto. Pero lo que hizo fue, pues vamos a meter un juego más de plataforma barra exploración, que no quizá esa velocidad que tenía, y para mí salieron dos juegos muy sólidos. Bueno, y aparte salió Sonic Chaos... Y no sé si alguno que otro más... No, ese, alguno ya salió para la Game Gear, pero yo creo que los tres grandes Sonics para Master System, el 1, 2 y Chaos, y está muy bueno. Sonic Chaos en Emerald World era, ¿no? O sea, ¿eh? ¿Sonic Chaos y Emerald World o algo así? ¿En el mundo de las esmeraldas? No creo. Yo lo tenía y era solo Sonic Chaos. Podías llevar a Tails y a Sonic. Y este sí no lo jugué. El de Master System del Sonic Chaos no lo jugué. Lo conocía de oídas, pero este no lo he jugado. De hecho, tanto el 1 como el 2, así como los juegos de Mega Drive, las esmeraldas, las famosas esmeraldas, las tenías que buscar en fases de bonus, que eran de, pues por ejemplo, de una de en Sonic 2, que era correr, cogiendo los anillos, saltando y tal, y en el 1 era ese sitio que te ibas saltando, como ese laberinto, que tenías que ir rodando y cambiando el sentido y demás. En Master System estaban escondidas las esmeraldas en el segundo, no, entre el primero y segundo fase, correcto, y ahí tienes que buscarlas, y las hijas de puta estaban bien escondidas algunas. Por eso digo que no sé lo que, bueno, al igual que dices tú, Alexis, de si Alex Kidd era mejor que Sonic, yo No me voy a entrar en cuál fue mejor porque tampoco es que haya jugado mucho Alex Kidd, lo he trasteado un poco y no he jugado mucho. He probado Miracle Wall y Shinobi, pero tampoco los he jugado en profundidad para decir si uno es mejor que el otro, pero me vengo a referir que los juegos en Master System de Sonic eran bastante sólidos. No sé, yo voy a repetir también lo mismo. Mi visión no era la misma porque ya había visto, para mí Sonic lo relacionaba con ese personaje rápido, ágil, todo a mil, todo ese espíritu tan de Sega de los 90 y tal. Y es cierto que en Mega Drive eso no ocurría, era un plataforma un poco más al uso, un poco más tipo Super Mario. En Master System, quiere decir. Sí, perdón, en Master System. Y en ese sentido, me parece que Alex Kidd cumplía mejor con ese rol de plataforma un poco más pausado. Más... Hombre, como plataforma yo creo que era mejor Alex Kidd también, ¿eh? En Master System 2 me refiero. Sí, bueno, Master System 2 y Master System 1 jugaban los mismos juegos. Solo que no, en Master System... me refiero que en Master, no Mega Drive. Me refiero que me parecen mejor plataformas Alex Kidd que Sonic. No, no, a ver, ya os digo, yo no puedo opinar porque no los he jugado en su profundidad, sí que los he catado, pero bueno, no sé si, bueno, un día podemos mirar a ver cuál de los dos es mejor, pero digo yo, como jugador de Sonic, bueno, de todos los Sonic de Master System y Mega Drive, me parece que las conversiones, pues al no intentar hacer ese 1-1, ¿sabes? Porque hubiese quedado evidentemente en un por mierda y por bastante interesante. Sí, era imposible claro, hacer un Master. Haberlo hecho así con un juego totalmente de cero, pues la verdad es que está bastante bien. Y bueno, hablando de juegos, lo que decimos, si nos metemos en juegos, en el catálogo de juegos, tenemos que, por ejemplo, juegos pues dentro de la Mega Drive muy metidos en el mundo del arcade. Entonces, ahora sí que me viene rápido a la cabeza, pues tenemos el OutRun, tenemos el Super Hang-On, tenemos el Golden Axe, tenemos el Afterburner, tenemos el Altered Beast, creo que recordar también. Sí. Juegos que en aquel entonces se jugaba sin duda en la de esto, en las recreativas. Recreativa, sí. Y poder jugarlas en tu casa era como, hostia, es que ya tengo una recreativa en mi casa. Sí, el Mercenarios también, me acuerdo yo que era un juego que quizá menos gente lo conoce, el Mercs, que es un juego que yo lo conocí en máquina y cuando tú lo tenías en Mega Drive tenías la opción de jugar en arcade o la opción de jugar la historia. La historia era bastante más difícil en Mega Drive, lo que pasa que una vez que dominabas un pelín el juego, que es... no es difícil, pero tampoco es de los fáciles, pues se convertía en una experiencia bastante, bastante buena. Y sí, es verdad que la consola estaba orientada más a los juegos arcade, o por lo menos en un principio, y a una serie de títulos que eran diferentes. De hecho, la estrategia también, que luego también hablaremos de esto, de marketing y demás, era totalmente diferente a la de Nintendo. Sí, totalmente de acuerdo. Sin duda. Querían apuntar a otro público, ganar por otro lado, y para la entrada en Estados Unidos les sirvió, vamos, de putísima madre, porque todavía estaba eso de que, a ver, lo tenemos al día de hoy, que si los videojuegos son para niños, no son para niños, y se ay, dijo ay. Que le den por culo a los niños, vamos a atacar a otro público, que se los quede Nintendo, nosotros vamos a hacer la consola guay, con los juegos guay, y vamos a ir a los adolescentes y los jóvenes adultos que estén buscando otro tipo de experiencia con los juegos, precisamente, como muy bien dijo Charlie, de la mano de hacer ports decentes, por primera vez ports realmente muy, muy, muy competentes de juegos de arcade que se sintieran, vamos, casi igual que estarlos jugando en una recreativa. Bueno, de hecho, por ejemplo, el que me viene ahora a la cabeza, ahora que has dicho sí, rápido y tal, es el... aunque este sí que no era de arcade, pero tenía un gusto muy, muy arcade, es el Road Rash, por ejemplo. O sea, motocicletas y palos y darle palazos en los costados a la gente. O sea, un poquito lo que decíais, vamos a buscar ese público joven barra más adulto, o sea, no niños, y vamos a centrarnos en esos juegos más arcade, más pues de recreativa. Y yo creo que un perfecto ejemplo puede ser este Road Rash. Sí, se orientaba sobre todo al ser la consola de los gamberros, de los gamberretes. No eran niños buenos, no eran niños Nintendo. Plataformas, súper bonitos, salvando pues princesas. No, no, esto por ejemplo tenías plataformas como Dynamite Heady, que era totalmente irreverente y poco tenía que ver con salvar a princesas y demás. O sea, era pues eso, algo muy, muy, muy diferente. Tenías, yo qué sé, que decirte, es que tenía cosas muy, muy distintas, aunque también salió en NES, el Arch Rivals, que es el juego este de baloncesto en el que, bueno, baloncesto, es baloncesto, pero que era una batalla campal disfrazada de baloncesto, era como NBA Jam, pero a lo bestia. Sí, un NBA Jam mucho mejor hecho, para mí es mucho más divertido jugar el Arch Rivals que el NBA Jam, porque estaba bien pensado desde el principio, no era simplemente un empujón y tal, simplemente te cagabas a palos adentro de la pista y... Sí, y le podían tirar también botellas y quisillas, ¿no? Y palos, y era brutal. Sí, sí, súper entretenido y en ese sentido la versión de Mega Drive le pasa muy, muy, muy por encima a la Nintendo. Sí, de hecho, es lo que decíamos, esa... orientación a la cual estaba puesta Mega Drive con de cara al público, hemos dicho, pues se ve, por ejemplo, en el mando. En el pad de control, en Mega Drive, los juegos no requerían, al principio estoy hablando, luego ya explicaremos, pero al principio no se necesitaba mucho para controlar. Y por eso el pad de Mega Drive, ¿qué llevaba? Bueno, ¿qué era? Pues era un pad así, un pad tipo boomerang, ¿vale? Era un croissant. Sí, un croissant, un boomerang, que tenía la cruceta de control, el D-pad, un botón, el de pausa, start, y tres botones, A, B y C, puestos en línea. Y te sobraban dos. Y te sobraban dos en muchos casos, correcto. Para el Sonic sí, para el Sonic necesitabas uno y punto. O sea, fijaros lo que decimos, cómo haces una obra maestra que se juega con un pad y un botón, nada más. Porque no necesitabas el de correr, sí, así como ocho, el Mario. Ocho direcciones y un botón. Correcto. Claro, cuando 2 años más tarde Super Nintendo lanzó su pad de control, bueno, cuando Nintendo lanzó la Super Nintendo y con ella el pad de control, pues claro, vimos algo totalmente acojonante. Y era un pad que llevaba pues su cruceta con las 8 direcciones, 2 botones del centro, Start y Select, pero es que luego en vez de 3 llevaba 6, o sea, el doble de botones que el de Mega Drive. Llevaba 4 botones en la cara frontal, A, B, X, Y, y 2 botones que a partir de aquí, no sé si alguna consola antes ya los puso, no, podría ser, pero bueno, pero digamos que a partir de aquí ya se popularizó el poner estos botones, los shoulders, los triggers o como quieras llamarlo, esos botones que están en la parte superior del mando, el L y el R, y tenías esos juegos y es que ya con ese mando podían darte cualquier tipo de juego, que es que daba igual lo que fuera, podías enfrentarte tranquilamente sin miedo, sea un juego de fútbol, de peleas, de acción, de shooter, da igual, ese mando es que era bestial. Sí, realmente en su momento lo de Mega Drive fue agregar un botón más y posicionar muy inteligentemente, porque eso le sirvió para el futuro, para cuando tuvieron que adaptar juegos a los que les estaban faltando varios botones para poder jugarlo, que es poner el mode como uno de estos botones shoulder, por así decirlo, pero era eso, era agregarle un botón más para ir más en consonancia con la mayoría de los arcades, que solían utilizar 3 botones, entonces era ese botón más y una mejor ubicación del botón de select, para que nos entendamos, que se llamaba mode en esa ubicación. Pero es que después Nintendo simplemente dijo, se pueden utilizar mucho más botones y nos va a dar mucha más libertad. Y bueno, salió con ese diseño que tras 30 años se sigue teniendo esos 2 botones aún arriba con todas las otras cosas que se han ido agregando, ¿no? Pero hasta la época, te diría, de bueno, ya realmente juegos mucho más precisos de deporte y tener 3 dimensiones y tal, el tener los L y R junto con los otros 4 botones te permite, por lo menos para las 2 dimensiones, un control, vamos, de todo lo que puedas necesitar, sin necesidad de ser incómodo y sin necesidad de tener que incrementar tanto el tamaño, como si tuvo que hacer PlayStation el cambio ese radical en la forma para agregar otro segundo botón. Porque es que si vemos el mando de Mega Drive o el mando de Super Nintendo son mandos bastante planos, el de Mega Drive mucho menos plano, pero muy compactos, muy, muy pequeños y de una forma muy, muy práctica para tenerlo en la consola, no, no práctica para el mano, porque ya si vamos ahí es donde claramente el tiempo ha demostrado que no valen ese tipo de mandos, pero la verdad que la solución de control de Super Nintendo también es cierto, siempre tenemos que recordar, 2 años después, fue muy, muy, muy superior al SE. Sí, de hecho, por ejemplo, lo que ocurrió es que a medida que iban pasando los años, iban apareciendo juegos pues más profundos y que requerían de un control más preciso, Sega se veía obligada a buscarse las mil y una estrategias, bueno, Sega no, los desarrolladores de juegos. Por ejemplo, un caso muy sonado que seguramente los más veteranos conozcan y seguramente muchísimos lo hayáis vivido en vuestras propias carnes, era, y en esto quiero dar aquí a un gran seguidor que tenemos, que es Obi Moran, que Street Fighter... Pues tú tenías, me recuerdo, Street Fighter 2 Turbo o Street Fighter Super Street Fighter 2, tú tenías pues puños, tres puños, flojo, medio y fuerte y tres patadas, fuerte, o sea, floja, media y fuerte. Claro, en Super Nintendo perfecto, porque tenías L y R, puño, patada fuerte, y luego los A, B, X y Y, pues los medios y los flojos. Creo recordar, porque yo jugué al Turbo y era así. Pero... Claro, ¿qué pasaba en Mega Drive? Que tú solo tenías tres botones. Entonces, ¿cómo lo solucionaron? Pues tan sencillo como darle al botón Start cada vez tan, que querías tan cambiar... Tan sencillo y hijo de puta, ¿sabes? No, no, tan sencillo, o notas la ironía, con cambiar, pues tú empezabas la pelea, me invento, pues coges a Ryu, vale, empiezas, y lo A, B y C pegaban puño fuerte, suave y medio. Y para cambiar la patada tienes que darle al Start. Y con el Start... te cambiaba a patadas, y cada vez que tenías que cambiar, pues patada y puño, patada y puño. Era pero con el Start, no usaba el mod. Con el Start, con el start. Si solo... qué decisión de mierda, yo estaba... No sé por qué no, claro. Tenía la imagen de que se hacía con el mod, que tiene todo el sentido, porque ya tenías un dedo pero puesto es que ahí. El mando original no lo llevaba, solo tenía ABC y Start, el mando de Mega Drive clásico. Ah, mierda, yo con ese... Claro, no, claro, claro. Entonces, eso era una locura. Yo jugaba así y era una locura. Aparte que subimos los juegos de lucha, pues imagínate con esto ya, ¿sabes? Claro, o por ejemplo Mortal Kombat, que también era lo mismo. Era puño, tenías patada alta, puño alto, patada baja, puño bajo y un botón para bloquear. Aquí bloqueabas. No, no recuerdo muy bien cómo eran los controles en Mega Drive de Mortal Kombat, pero sí que, por ejemplo, era eso. En Super Nintendo sí que era fácil, los botones frontales eran las patadas y los puños, y el L para o el R para bloquear. Pero claro, en Mega Drive te faltaban botones. Entonces, pues finalmente, y creo que salió con el Super Street Fighter 2, salió un nuevo mando que llevaba ya 6 botones. Pues A, B y C, y no sé si era X, Y o Z, podía ser. No sé qué nombres tenían los botones. Tendría que mirarlo porque lo tengo ahí en el cajón, que lo tengo también aquí. Pero bueno, sí que salió un pad ya con 6 botones, que es el pad que aproximadamente se utilizaría también para Saturn, para, bueno, 32X, para CD y tal. Pero sí, la verdad es que el pad de control, demasiado sencillo quizá al principio. Es verdad que no se necesitaba para más, pero a medida que iban avanzando los años y los juegos, pues tuvo que venir un update del mando, porque no daba para más el pobre bicho. Sí, y además hicieron... inteligente eso de tener, a diferencia de Super, que tenía los botones L y R, tener otra hilera por encima que lo acercaba mucho más a la solución que había en los arcades, en las recreativas. Lo que se tenía era eso, era dos hileras de botones y no otra cosa. Entonces, en ese sentido también era más amigable para los que pasaban de jugar al Street Fighter en la recreativa a jugarlo en la Mega Drive con el mando nuevo. Sí, pero ahí, por ejemplo, no soy yo vosotros, ¿eh? Ahora me decís vuestra opinión, os lanzo esta pregunta. A mí me resultaba muy cómodo tener los shoulders, ¿sabes? Los botones en la parte superior, el L y R. Es decir, con los índices pegabas, o sea, le dabas y luego también tenías el pulgar para libre. Claro, en la recreativa sí, porque tú cogías el joystick y ya ibas pegando los botones, pero, hostia, en el pad de 8 direcciones de Mega Drive, tener los 6 botones en línea No sé, yo creo que a mí me es más cómodo, al menos el de Super Nintendo. Me sigue siendo más cómodo teniendo los shoulders. Para mí son ganas en rapidez para la hora de ejecutar los movimientos y tal. No sé si vosotros lo ponéis igual. A ver, es que en mi caso, por ejemplo, voy a decir el Super Street Fighter 2. Si bien es más cómodo, pero acostumbrarse a que tenés los puños bajo y medio y patada bajo y medio en los lugares normales y los altos en la parte del shoulder es un poco menos intuitivo que decir, bueno, dos hileras, la de abajo para los débiles y la de arriba para los fuertes, a tomar por culo y es más fácil de entenderlo, por así decirlo. Cosas. Después, como practicidad, obviamente prefiero todavía tener los shoulder que tener dos botones más en el mismo lugar, porque es lo que estás diciendo, es seguir utilizando el pulgar para que cumpla más funciones y mira, todo el resto de los dedos los tenés al vicio. Hombre, es mucho más intuitivo en dos hileras, está claro. Lo que pasa que del mando normal, o sea, el original de Super Nintendo, el mando original de Mega Drive, yo me quedo antes con la versión para poder jugar a juegos de lucha con el de Super Nintendo, claro. Claro, sí. Sin duda. El mando de Mega Drive realmente no era, el original no era nada cómodo, era como el de la Xbox clásica. Para mi gusto era demasiado grande, tenía solo tres botones. No sé, luego tampoco era muy grande, pero no pesaba demasiado, con lo cual era un poco extraño, ¿no? Ver algo tan grande con tan poco peso. A mí se me hacía extraño. Y me acuerdo de tocar el primer mando de la Super Nintendo y flipar. Y luego encima con esos colores, porque claro, tenía los coloritos en los botones, el verde, el rojo, el azul, el amarillo. Tenía otro diseño, el Select y el Star era en blanco. Claro, eran otras cosas, pero como comodidad y mando me quedo con el de Super, ¿eh? Y eso que me quedo antes con Mega Drive que con Super Nintendo. Y curioso que ahora que has dicho de los colores, lo de los colores que sean los del parchís, para entendernos, el rojo, azul, amarillo y verde, la versión americana era todo lila, un rosa Sí, más o menos y y gris, sí. gris. Era, Gris, ¿no? Súper tengo uno aquí diferente. además, espérate, mira. Mientras hablo con otro lo voy abriendo, tengo aquí Sí, uno sí. que es horrible, tío. Es que es horrible. Sí, por eso las consolas mini hay que comprarse la Super Famicom y no la Super NES. Correcto. No, no, ya digo que ya digo, el modelo es el mismo, ¿eh? Es el mismo, el mismo, el mismo, solo que en vez de tener los botones de esos colores, pues no sé por qué decisión, lo cambiaron y eso, y el X y el Y son de un color así, rosa suave o lila suave. Y los dos de abajo, el A y el B, el lila fuerte. Curioso, cuanto menos. Sí, habrá sido una decisión de marketing, en plan lo que pega en este, que es el segundo mercado mundial de videojuegos, que sea más apuntado a un público más maduro y que no sea tan infantil. Y los colorines se le habrán parecido muy de niño y habrán dicho a tomar por culo los colores, hacemos lo mismo, pero más antipático. Aparte, el mando del acabado era gris, ¿eh? No era blanco, entonces, espera, estoy Exacto, sí, un cerrando. grisáceo raro. Estoy cerrando el baúl de los mandos. Y era mucho más feo, mucho, mucho, mucho más feo. Que me acuerdo que me compré uno de AliExpress hace muchos años para la Raspberry y resulta que lo pido, pues eso, con la versión, digamos, europea. Y cuando me llega eso, me llega esa mierda, se lo dije al vendedor, me dijo que, hombre, que daba igual, que funciona igual. Digo, claro, claro que da igual para ti, cabrón. Digo, pero para mí no. Digo, mira, a mí el tema de los colores, al final me devolvió el dinero porque claro, era un pastón y ya al final pude dormir con mis 2 euros en mi hucha. 2 euros te costó el puto mato. 2,13 con envío, sí. Y me lo devolvió el hombre, me dijo que no hace falta que se lo mandase. Dije, bueno, digo, vale. Madre mía, el Yo ¿cómo estás? imagino el niño chino esclavizado después de hacer ese mando que le han dicho, hoy Timmy no comes porque he tenido que devolver el dinero a tu mando. Oye, Algo así. de vuelta al mando no comes arroz, comes loseta. Hostia, me lo veo como un gag de los Simpsons, ¿eh? De los buenos Simpsons, ¿eh? En su momento. Me han devuelto el mando otro día que no comes. Pues ya centrándonos un poquito, bueno, hemos visto cómo es la máquina un poquito por dentro, hemos visto la máquina un poquito por fuera, los periféricos, toda la hostia. Luego nos centraremos un poquito en los add-ons, especialmente los de Mega Drive. Pero bueno, vamos a hablar ahora del meollo. Ya hemos empezado a tocar un poquito, pero vamos a hablar ahora de lo importante, de lo que nos hacía movernos, de los juegos. Habéis dicho una cosa que ha sido muy interesante y es el tema del enfoque que tenían ambas compañías y cómo era el el público al que estaba predispuesto o al que estaba más o menos enfocado, aunque luego evidentemente habría niños que jugaban a Mega Drive y adolescentes que jugaban a Super Nintendo, pero sí que es verdad que Super Nintendo siempre ha tenido, bueno, y sigue teniendo, le cuesta a veces, se nota, pero siempre ha tenido esa política de la violencia, de la no violencia, de la family friend, como quieras llamarlo, ¿sabes? De ese buen rollismo, que está muy bien, pero claro, no todos los juegos, lo que decíamos, no todos los videojuegos son para niños o gente joven, ahí en la Viña del Señor hay de todo. Pero eso se ve muy claramente en Super Nintendo, porque, por ejemplo, para abrir un poquito ya el tema, el caso más flagrante que casi todo el mundo de nosotros viejunos lo sabrá, pero los más chavales quizá no, fue la polémica de Mortal Kombat. Y ¿sabéis, tema, ¿no? El tema de la sangre y sí, demás. Sí, correcto. Sí. Hubo muchísima polémica en Super Nintendo, sobre todo. De hecho, lo que ocurrió básicamente fue que se lanzó el juego en arcades, perfecto, hasta ahí todo guay, pues son los juegos más sangrientos, bueno, de hecho creo que fue el que metió el tema del PEGI, el SRB en Estados Unidos, creo que era, lo de la calificación de juegos por edades, porque es verdad que veníamos de juegos no muy fuertes, no, bueno, sí, algún disparo, alguna hostia, pero claro, nunca antes se había visto en un juego cómo le podías sacar la columna vertebral al enemigo. Que es lo más normal. Sí. O quitarle el corazón, o sacarle la cabeza de un tortazo. Bueno, pues eso es lo que traía Mortal Kombat. Y Nintendo dijo, pues esto... bueno, Sega también hizo una cosilla, una pequeña trampa, que era gilipollez, porque al final luego lo podías activar y era el código sangre. Es decir, ambos juegos venían a las consolas capados. La diferencia es que en Mega Drive podías descaparlo y jugarlo en su esplendor, que mediante un código que era el llamado código de sangre, creo que era el Blood Code, y ahí pues ya enchufabas el juego a como tenía que ser. Pero Super Nintendo no. Super Nintendo era un caso bastante más jodido, y es que pues la política, como hemos dicho, de la política amigable o kid-friendly o como quieras llamarle de Nintendo, pues ¿qué lanzó al mercado? Pues lanzó al mercado un juego que perdía toda su esencia. Aparte que el juego como tal, de jugabilidad, era un poquito chusquero, porque la verdad es que la conversión no era de lo mejor que... Y Mega Drive pues estaba mejor. Gráficamente era muy bonito, sí, pero ¿qué ocurría? No había sangre, era sudor o saliva o... Bueno, era un de esto blanco. Y los fatalities estaban todos cambiados. Es decir, mientras Johnny Cage, por ejemplo, le partía, o sea, del uppercut le quitaba la cabeza al rival, en la Super Nintendo le pegaba una patada en el pecho, le hundía el pecho, pero ya está, no se veía nada más. Kano era el mismo movimiento, pero lo ponía, en vez de sangre, le sacaba algo gris. Y creo que el más cerebro bestia sería. Sí, pero se lo sacaba del pecho, imagínate de dónde se lo cogía. Había algunos, creo que el de Sonya creo que se mantenía, el de Scorpion creo que se mantenía, pero por ejemplo, el más bestia de todos, que sin duda era el de Sub-Zero, que en el original te cogía del cuello, te agarraba y te sacaba la columna vertebral, y el juego veías la cabeza con la columna vertebral que la sujetaba a Sub-Zero, pues en el de Super Nintendo lo que hace es se acerca y lo congela y lo destrozas, ya está, no hay más. Pero hay muchos incluso que dicen que es más acorde al lore de Mortal Kombat que congele que no que te saque la espina dorsal. Pero bueno, dejando esto aparte, Nintendo se pegó un tiro en el pie, así de claro, porque el juego tuvo bajísimas ventas y la verdad es que ahí no supo estar atento a lo que pedía la gente. Y la gente quería sangre y acción y no se lo supo dar. Sí, en ese sentido, las dos compañías japonesas, los japoneses son muy de a quién van enfocado todo. Lo eran mucho en su momento y al día de hoy ellos siguen dividiendo los juegos en para mujeres y para y para hombres en puto año 2020, ¿no? Respecto a qué público quieren atacar específicamente con cada cosa. Y es cierto que al tratar de llevar juegos muy demandados, como el caso de Mortal Kombat, es el más famoso de todo, a una consola en la que ellos esperaban cierto tipo, a ver, porque tenían por un lado el mercado de Estados Unidos que quería jugar al puto Mortal Kombat y por otro lado su política, como bien has dicho, family friendly decir, bueno, no, acá esta consola también la pueden usar los niños, y si los padres ven a un niño jugando con esto, se nos viene una demanda o se nos viene que le dejen de comprar juegos o lo que sea, y sacaron esas soluciones que son muy poco elegantes, sinceramente. Charlie, ¿algo que comentar? Se murió. Ah, espera, que ha dicho que se hace un café. Vale, me ha quedado parido. Vale, hacemos un pequeño parón. Vale. Aprovecho para mirar entonces, una Vale, vez que sí, estamos perfecto. parados. ¿Ves, ves, ves? Sí. Ya estoy por aquí. Vale, joder, tardas tú menos en enviar que el otro lo haces un café. Madre mía. Vale, entonces, ahora aprovechando ya Mortal, pues arrancamos con juegos y os preguntaré vuestros juegos favoritos, lo que más le disteis y todo esto, y allá vamos a lo que nos dé. Así con la tontería llevamos casi una hora, ¿eh? O sea, Ah, la telita. mierda. Sí, o sea, Pensé que que. llevaba mucho menos. Yo también, pero es que lo decimos, nos podemos hablar y esas cosas y. Joder, lo que sale. Que lo digo, somos abuelos cebollitas, nos ponemos a de nuestras mierdas. Sí, es que la verdad, yo, como te digo, yo nunca había podido jugar más que los juegos de la Famicom Pirata Ya. en casa. Después con una 386 que tenía cuatro juegos, estuvo un tiempo, y ya cuando llegó la Pentium 2, sí, se me abrieron un montón de juegos más, pero lo más impresionante fue tener un CD con cientos y cientos de juegos Buah, de las ya dos ves. plataformas, que claro, que venía viendo hace años, y además Mame, Neo Geo. Tener todo eso. No te lo acabas en la vida. No, no, no. Y yo jugaba a eso y le di muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y diría que mi adolescencia fue mucho más eso que. O sea, tenía PC, pero me la pasaba jugando en consolas de 8 y 16 bits. Ya ve, ya no, no, claro. Yo también recuerdo con el cuando descubrí el mundo de los emuladores, porque claro, es que no, yo no sabía nada de lo que era lo de emuladores y lo descubrí en mi pueblo. En una. Teníamos como una especie de sitio donde podías ir a. Que era del ayuntamiento y que tenían varios ordenadores, entonces tú pedías hora y ibas gratis, y ibas a ir a jugar o a hacer lo que fuera. Y ahí habían emuladores y yo flipaba, ¿sabes? Decir, wow, emuladores de consolas de. Claro, yo decía, hostia, mamá, hay ordenadores que tienen dentro Super Nintendo y Mega Drive, ¿sabes? Porque claro, yo qué coño sabía. Y claro, fue cuando empecé a descubrir todo el mundo de la emulación y a jugar. Claro, que yo lo primero que pensé que eran versiones de PC, porque lo primero que tuve fue un disquete que tenía el B-Wings, creo que se llamaba uno ¿Sí? que era lo más similar a un simulador de vuelo que venía para. Bah, no que venía, después hay otro que son un poco más serios, ¿no? Pero este estaba bastante bien y de repente, uy, hago para abajo y el avión sube y esto es súper realista. Que me vieron un archivo .exe. Y después el Super Mario All-Star, que me voló la Ya cabeza ves. esa revelación, la cantidad de horas que se le podía echar eso era impresionante. Y claro, yo, para mí eran versiones de ordenador porque eran archivos ejecutables, pero claro, lo que tenía era una copia del NS9X de línea de comando. Y ese Excel lo que hacía era un BAT que ejecutaba ese emulador para esa ROM específica. Ya. Entonces. Al final después entendí que era eso cuando me llegó ese CD con el SNES Sí, y sí. el, ¿cómo se llama? El Mega Drive. Pico Drive. Pico Drive era uno. No, Mugen creo que era. Mugen. Y el Mugen era otro, sí. Yo utilizaba Pico Drive normalmente, aunque Mugen, o sea, era Mugen, ya mejor, ves. Sí. El Mugen. Vale, sí, Charlie, a ver, ¿te has quedado dónde cuando el café? Lo de Mortal Kombat, ¿no? Sí, sí, justo ahí. Vale, pues no, es lo que decía, acabo lo de Mortal Kombat y empiezo a explicar, empezamos a darle los juegos, juegos sí. Y tal, vale. Sí, sí, no, ya como bien decía, Nintendo ahí pues no supo estar a la altura y bueno, evidentemente ya en la segunda entrega de Mortal Kombat, pues ahí lo cambiaron y ya te vino el juego con todos sus fatalities intactos, sin ninguna mierda y con toda la sangre habida y por haber. De hecho, se considera que es de las mejores versiones de consola, la de Super Nintendo de Mortal Kombat 2, porque aprendieron la lección. Y bueno, ya metidos en el tema de los juegos, ya que estamos entrando, quiero preguntaros a vosotros cuáles han sido vuestros juegos que más os han marcado de ambas consolas y un poquito por qué. Yo sé que ya aquí no entra Half-Life, lo siento, Alexis, pero bueno. Me voy de este programa. Bueno, quiero preguntaros un poquito que me digáis eso, cuáles son vuestros juegos que más os han marcado de estas dos consolas y vamos a comentaros así un poquito por encima porque creo que son interesantes. Charlie, ¿empezás por derecho de antigüedad? ¡Charlie! ¡Joder! A ver, ¿saqué mala lengua o qué? Ahora, antes ha hecho el café, ahora queda por el azúcar, ahora por la leche. Le bajo ahora para echarse un cabo. Bueno, pues empieza tú. Bueno, nada, eso es. No, con respecto al catálogo y juego, la verdad que hay que decir, voy a hacer una aclaración, como los que nos siguen en Twitter sabrán. Nuestro amigo Charlie se llevó unas semanas de currazo, que se lo estuvo trabajando un montón en armar una lista con carátulas y títulos de ambas consolas. Son 100 juegos para revisar y ver. Está en el Twitter, no tiene desperdicio, es muy muy bueno y ha sido un excelente trabajo. Y con respecto al catálogo, antes de empezar a hablar, quiero mencionar un punto. El top 5 del catálogo de Mega Drive: Aladdin, Virtua Racing, Dynamite Heady, Outrun y Sonic 2. Vamos a comparar ahora eso con el top 5. ¿Cuál has dicho? El último, pero es que no entiendo. El Sonic 2. Ah, el Sonic 2, vale, sí, vale. Y ahora, comparémoslo con el top 5 de Super Nintendo. El F-Zero, el Street Fighter 2, el Donkey Kong Country, el Super Mario Kart, Mario World. Es que... No hay, me parece. No hay. Claro, esto es algo que yo lo. Está jodido, yo no sé de con cuál que decantarme, ahora os lo digo. Yo sí, y te doy mi opinión, ¿vale? Yo creo que los juegos, los juegos buenos, o sea, los tops de cada consola, son mejores los de Super Nintendo, a mi modo de ver, ¿eh? O sea, es decir, los juegos tope, los Super Mario World, es que me dices Super Mario World 1 o 2, ¿vale? Cualquiera de los dos, aunque el primero es magia, porque el primero fue increíble. Y el segundo es la polla con cebolla, lo que es gráficamente, o sea, claro, bueno, el dibujo es, el arte es precioso. El segundo buenísimo, pero claro, no innova lo que el primero, con lo cual... No, claro. Claro, te queda un poquito... El Mario Super... Llorón de los cojones, acababas hasta el huevo del puto Baby Mario. Super Mario Kart, por ejemplo, Donkey Kong Country, en este caso Street Fighter 2, pero bueno, puede ser cualquier otro, F-Zero, claro, o Super Metroid, ¿no? Yo los veo que son mejores que, por ejemplo, Outrun, o mejores que GoldenEye, o mejores, yo qué sé qué decirte, que Virtua Racing. Lo que pasa, que si luego ves el catálogo en global de una consola y de otra, los títulos de relumbrón para mí son mejores los de Super, pero en el global de total de juegos que se sacan la chorra, para mí Mega Drive está un puntito y medio por encima de Super Nintendo. Sí, sí, yo ahora ese comentario fue muy... muy, muy intencionado, muy mal intencionado, para ser más preciso, pero lo cierto es que después podemos hablar un poco de cómo envejeció cada catálogo y es muy distinto jugar esos juegos, como por decir, por primera vez ahora, que jugarlos en su momento. No hay color. Y como habéis dicho, perdona que te corte muy rápido, Alexis, como habéis dicho y bueno, como hemos comentado, fijaros que en la gran mayoría de juegos que habéis dicho de Mega Drive, exceptuando el Sonic, creo que la mayoría has dicho juegos de arcade, Outrun, Virtua Racing, ¿cuál más has Golden dicho? Axe. El Golden Axe, o sea que lo que hablábamos, ¿cuál era el cariz y cuál era el enfoque de esta consola? Sí, sí, totalmente a lo largo del catálogo, antes Charlie comentaba de la lista que has hecho en Twitter, se puede ver muy claramente cuál iba para un lado y cuál para otro. Pero ahora, haciendo caso a la consigna, en vez de pasar de lo que me estás diciendo, de cuáles juegos. A ver, yo pasa que Super Nintendo, obviamente, no voy a utilizar de vuelta para hablar de mi libro, no voy a volver a ponerme a hablar de Chrono Trigger como en cada ocasión que no puedo hablar de Half-Life. Hubo encuestas y también sí, está sí. Por ahí Chrono Trigger. Pero bueno, para mí, además de, obviamente, Chrono Trigger y Final Fantasy VI, que también me pareció un juegazo, Donkey Kong Country, sobre todo el 2, que es el primero que me pasé y es el que más me gustó, me parece una puta obra maestra. El Super Mario World 2, el Yoshi's Island, me parece una locura, también le eché muchísima hora porque es un juego muy, muy, muy, muy grande, con muchísima mierda para hacer. Si tratas de platinarlo, por así decirlo, con términos que estamos acostumbrados ahora, es una locura la de cosas que hay para hacer, porque realmente se le fue la puta cabeza. Pero uno de mis juegos favoritos, que no es un juego tan conocido, no es un juego tan de que está en los top, y que sinceramente me parece de lo mejor que haya jugado en mi puta vida, fue el Harvest Moon. El Harvest Moon me pareció una cosa de loco, un juego para sentarte, de relax, hacer tus mierdas y ir llevando una aventura que sinceramente no tenía desde lo narrativo nada de especial, no tenía una historia que te fuera a volar la cabeza ni nada. Pero esa sensación de progreso, de ir mejorando las cosas, de irlas llevando, de hacer la gestión, tenía un punto de relax y de desconexión total con todo, que para mí es de lo mejor de su catálogo también. Y por el lado de Mega Drive, pasa que a mí los Sonic me volaban la cabeza, tenía sueños húmedos con los Sonic. Siempre que no podía jugar, hasta que lo pude jugar y me resultó que no era para tanto, pero lo que sí era para tanto era el Cannon Fodder, para mí de los mejores juegos de estrategia que se haya hecho en esa generación. Anda que nada por culo con ese, ¿eh? Madre mía, qué cabrón. Y después de soltar que no era para tanto los Sonic, mira, se me traba la lengua. Joder. Es que no, que Cannon Fodder me pareció una llena pasadísima. He estado apenas pesado con eso, ¿eh? No se ha notado ni nada en el grupo. Bueno, a nivel interno, gente, que no os lo puedo ni decir, lo de Cannon Fodder. Recibí una caja con una cabeza de caballo y una hojita que ponía Cannon Fodder. Dije, bueno, digo, ya he pillado la indirecta, no te preocupes. Sí, era poco sutil. Pero había otros juegos que me parecieron muy, muy, muy, muy buenos. El Gunstar Heroes, a pesar de que no se entendía una mierda lo que pasa en pantalla, pues sinceramente es buenísimo, es increíble. La capacidad de procesar gráficos de la Mega Drive era la que era, pero el este juego lo, sí lo ponen como uno de los mejores juegos. Es de los mejores del catálogo. Sí, pero es que en muchos sitios, en muchas Gunstar Heroes, en muchos rankings que he ido viendo a lo largo de, pero por vídeos o por artículos, y lo ponen como el número uno. Sí, hay 4 o 5 juegos de Mega Drive que mucha gente o no conoce o no los ha jugado a fondo. Yo los voy a enumerar ya y luego cada uno que lo coja como le salga de los cojones, ¿vale? Uno es Gunstar Heroes, que es la releche en patinete. Este juego es increíble. O sea, es un juego de disparos, plataformas, con unas mecánicas que son la leche, las pantallas están muy bien hechas, unos niveles muy inteligentes, muy muy inteligentes, unos sonidos FX del copón, o sea, es un juego que es redondo. Sí, sí. Perdón. O sea, pero no, quiero decir, no, antes de pasar, o sea, yo me acuerdo que la primera vez que lo jugué, el Gunstar Heroes, al principio pensé, hostia, como parece el Contra, ¿sabes? En plan de, hostia, me recuerda un poco al Contra, pero luego ves que no, a ver, no deja de ser un juego de acción y en varias plataformas, pero el hecho de la acción vertical que tiene, lo de cambiar de armas, no sé, los enemigos, el carisma de algunos bosses, es que es bestial, es brutal. Yo ahora voy a decir algo que posiblemente no vuelva a decir, y si alguien me cita voy a decir que es mentira. Hay 3 puntos de Mega Drive en los que su contraparte es muy, muy inferior. Uno de esos es el Gunstar Heroes con precisamente el Contra, yo siempre lo comparé con Contra, y el Gunstar Heroes le da 20 vueltas. Pero a cualquiera, o sea, me refiero a cualquier juego del estilo. Es que sí, es muy buen juego. El otro es el Aladdin, que esto si hay... sí, sí, no, ya, ya hablaremos. Hay una sección aparte ahora después que es que no te preocupes. Este, sí. ¿Y el tercero? El tercero se me fue de puta cabeza. Cojonudo. Pues sigue, Charlie, y cuando bien, te acuerdes no lo dices. Perfecto, cuando quieras me cortas. El otro juego que yo tengo así en mente, que mucha gente o no lo conoce o lo conoce por la mierda que sacaron a nivel de remake o una cosa parecida, remake, reboot, algo... Oh, ya veo por dónde vas. Es el de la rata asquerosa, bueno, la rata asquerosa me refiero en plan cariñoso, el Rocket Knight Adventure. El Rocket Knight. Que el primero de Mega Drive es, yo, vamos, es una maravilla. A nivel gráfico es una maravilla, es increíble el juego. Unos sprites enormes, súper fluidos, con otros niveles que son magia pura. Una diversidad de pantallas, de mundos, de escenarios, las armas, todo. O sea, bueno, las armas tienes dos. Es decir, tienes dos ataques, el normal y luego el que se carga. No tienes más historia. Y el juego es magia, o sea, es que es magia. Ese juego mucha gente lo conoce por la mierda que hicieron en Xbox 360 hace, no sé, 2008 o 2007, creo que salió la remasterización esta asquerosa. Malísimo el juego en remastered. El otro, sí, me falta ver el Mortal Kombat 1, perdón. ¿El qué? El Mortal Kombat 1, el no tener sangre en Super Nintendo realmente vale, lo deja por atrás. Hombre, obviamente, claro, sí. Sí, de hecho, el que tú comentas, Sir Chal, el Rocket Knight, luego salió el X-Factor, si mal no recuerdo. Sí, que es la segunda parte que salió en Super y en Mega. Correcto. En este caso, sí que es verdad que la de Super es valga la redundancia, superior, pero el primero es increíble. Me parece mejor, me gustó más el primero que el segundo, sinceramente. Luego, otro juego que este sí que lo conoce menos gente. Es Mazing Wars, que no sé si lo conocéis, una japonesada. Verdaderamente, si no lo habéis probado o no lo habéis jugado, a la gente que nos esté escuchando, espectacular. O sea, espectacular. Es una especie de yo contra el barrio con un Mazing, o sea, con un muñeco de estos, un robot, en el cual, bueno, cuando llegas al jefe final, se convierte en un juego de peleas uno contra uno, más o menos, entre tu robot gigantesco y otro enemigo también gigante. Las fases de los enemigos no son tan divertidas o tan fluidas como lo son las de Beaten Up, pero es un juego que es una de las pequeñas joyas del catálogo y que mucha gente, ya digo, no conoce. Que de hecho estaba Mazinger Z, ¿no? Si mal no recuerdo, el juego, ¿no? ¿En Mega Drive? Yo creo que sí. No, ¿eh? Es que no me suena. ¿Se llama Mutant Fighter o a lo mejor estoy confundiendo con otro? No, sí, Mazinger Zaga, Fighter, ¿no? Espera. No, Mazing Wars, dices. Mazing Wars. Sí. Vale. Estaba buscando a ver si había alguno de Mazinger Z, que yo me suena que hay alguno en consola, pero me parece que no. Este juego está, yo lo recomiendo, es curiosísimo, y está muy bien hecho, Y es un juego del 90 y pocos, Luego, espera, otro... fuera de micro, lo estoy mirando y sí, es que llevas a Koji Kabuto llevando a Mazinger Z. ¿En Mazinger Z? En Mazinger Z. Está aquí. No, este es Mazing Saga Mutant Fighter. Es Mazing Wars. Vale, es que mejor hay. Vale, es que era otro. Vale, es que hay dos, tío. Está el Mazing Saga Mutant Fighter. Tú lo estás viendo en Wikipedia. Sí, estoy en Mazing Saga y el Mazing. Vale, no he dicho nada. Continúen. Otro tapado que me pareció excelente también. Una japonesa del lado del catálogo de Super Nintendo, el Gambare Goemon. Que es un juego también de ese estilo, yo contra el barrio, pero distinto y muy, muy, muy Japón en todo lo que tiene. Y que la saga en Japón tuvo mucho empuje, de hecho se sacaron juegos hasta, por lo menos hasta Nintendo 64, seguro que estuvieron saliendo títulos de Goemon, y el de Super Nintendo es espectacular, realmente, porque tiene lo de llegar a tiendas y comprar mejoras y de una sensación de progreso cuando vas avanzando, muy, muy bien llevada, y que también está un poco perdido dentro del catálogo porque en Occidente no fue un juego que tuviera mucha pegada porque era muy ambientado en Japón y en estilo de dibujo y de mitología y de más mierdas de ahí. Muy japonata todo. Ese es Samu, pero hostia, le han metido filtros a este juego, chaval, en cuanto lo he puesto, como se nota lo de los bordes, tío, hostia. Sí, pero mira, ahora vete, ya verás, fliparás, vete al 1355. O al 13-13. No, ya está, el 13-30, perdona. Es que es Mazinger Z. Le pone el nombre. Y está luchando contra un puto alien también, pero... Pero habría que mirar exactamente la historia de este juego porque Mazinger Z no jodas. Se llamará igual o lo habrán puesto eso, pero no sé. Por eso digo, me ha sorprendido yo el Mazinger. A ver, el dibujo, el diseño es el mismo, ni mucho menos que el de Mazinger Z, pero cágate el orito. Bueno, ahí le tiro. Decidí, perdón, Alexis. No, no, estaba por hacer un comentario que por el lado de juegos de mecha, mi favorito de la generación es el Gundam Wings, que es un juego de la serie de Gundam, de robots contra el mundo, y que también tenía unos gráficos espectaculares y una jugabilidad súper, súper entretenida. Bueno, voy a decir los otros dos que me quedaban, hijos de puta, y ya seguís. Vale, perdón. Vale, el cuarto en Discordia es un juego que a mí me parece el mejor de todos los que voy a decir, que es el Ranger X, más conocido como X-Ranza en Japón y en Estados Unidos, en el que también llevas a un robot que lleva una especie de moto, una especie de moto en la que te puedes acoplar y cambiar las armas, recuperar, iba a decir poder, no, mentira, recuperar gasolina para poder volar, que también lo haces cuando te parabas en el suelo y tal. Este juego es una delicia, o sea, a nivel también gráfico es otra de esas maravillas de Mega Drive que un montón de gente, vamos, casi, no decir casi nadie, pero muy poquita gente conoce o lo ha jugado o se lo ha pasado. Un juego... No es de los más conocidos, ¿no? No, no, y con una curva de dificultad que empieza muy sencillito, digamos, si se va encabronando bastante, pero bastante, bastante. Pero maravilla pura, o sea, este juego es una maravilla. Cualquiera que esté escuchando esto, si no lo ha jugado, este es obligatorio. O sea, este juego es obligatorio. A nivel de sonido también es espectacular, pero a nivel gráfico, o sea, es un juego que a día de hoy tú lo ves y, hostias, da el pego perfectamente para ser un juego, a ver, no next gen, obviamente, pero para ser un juego actual. O sea, para poder jugar un juego actual hecho estilo RetroArch. ¿Y el que te queda? Y el que me queda es un juego que este sí lo conoce más gente, que es Musha, Metallic Uniframe Super Hybrid Armor, el de Musha al Este, el de Full Metal Gear, Full Metal Fighter. Este juego tiene, posiblemente, en Mega Drive hay juegos que tienen bandas sonoras muy potentes como Thunder Force, que es la releche, pero este juego posiblemente tenga la mejor banda sonora de la puta historia de los videojuegos. O sea... Terminator CD discrepa, ¿eh? Discrepa. Están pronunciando mal Chrono Trigger, me parece. Sí, puede ser. Me ha gustado esa. Pero cualquiera que lo esté escuchando, que se ponga Musha, M.U.S.H.A. Musha, que se lo ponga... Mientras hablas, le pondré esta música para que te sientas comportado. Sí. Bueno, pues, mientras sale este, ahora mismo, mientras estamos hablando, la gente está escuchando la banda sonora de Musha. No es broma. Pues escuchad qué pedazo de temas tiene este juego. Es impresionante. O sea, cualquiera que cojas... toques de heavy metal por todos los lados. Luego el juego era un juego bastante bueno, pero es verdad que la BSO se comía el gameplay, porque la BSO es que, bueno, es bueno, sí, como la de Terminator en Mega CD. Que a Tommy Tallarico le dijeron, toma, haz una banda sonora. Le dijo, espera. Aquí tiene la chorra. Enganchó su guitarra eléctrica y dijo, vale, voy a hacerme aquí 14 riffs, 18 solos, y lo que salga lo metemos en Terminator o en el que sea, o en el Tetris, ¿sabes? Una pregunta, esta lista que estabas diciendo, que como ha habido tantos parones, ¿de qué era? ¿Tus juegos favoritos? Estos son los juegos que los menos conocidos de ese catálogo de Mega Drive, que están muchas veces fuera de entre los primeros puestos, quitado Gunstar Heroes. Sí. Son ese tipo de juegos, tío, que muchísima gente no conoce. Y son seguramente de los mejores del catálogo, si no son los mejores. Yo digo, Ranger X es. Es una maravilla. O sea, Mazing Wars es bueno, Musha es muy bueno también, es menos conocido, pero Ranger X es un juego de esos, de los de... Bueno, es espectacular, es increíble. Claro, porque tú cuando hablas de, en este caso ahora centrándonos en Sega, de los juegos, los mejores juegos de Sega, pues claro, ¿qué es lo que te viene en la cabeza? Lo primero que te viene en la cabeza, pues... Lo más conocido. Lo más conocido, evidentemente, pues empezando por Sonic, que evidentemente es el conocidísimo por todos, ya centrados en juegos más mainstream, por así decirlos, y que sean también de los mejor catalogados en Sega, tampoco estoy poniendo un ranking, simplemente diciéndolos así un poquito por al tuntún. Comic Stone, por ejemplo, es ese juego de acción en plan cómic que está bastante bien. Teníamos también el Echo the Dolphin, que tampoco es que fuera demasiado bueno. Yo no, este pero me es ha icónico, sorprendido. Claro. Sí, exacto, es muy icónico. Pero el juego como tal, no sé qué decirte, o sea, habría que rejugar. Hombre, era un peñacete. Creo que es de esos juegos que lo recordamos con mucho cariño, y lo rejuegas ahora y así como porque quizá el que has dicho tú del Musha o el Gunstar Heroes, tú los juegas hoy en día y la jugabilidad es fresca y son divertidos, yo creo que Echo, no digo que sea una mierda, pero digo que le rechinaría más de uno que quizá... Te explico, de pequeño yo le llamaba Echo pedo de Dolphin, para que te hagas una idea. Pero bueno, también tenemos otros clásicos de Mega Drive, como por ejemplo uno que yo sé que aquí Sir Chal ahora mismo se va a poner en pie y con la mano al corazón, Streets of Rage 2. Bueno, por favor, espera, me levanto, me quito los cascos, vale. Ahora ya está poniendo con la mano en el pecho, la estáis oyendo, ¿no? La mano en el pecho. Date, ahí, date. Ahí está. Es ahora que habéis hablado del yo contra el mundo, pues la verdad es que es un juego... No, esto es yo contra el universo. Bueno, recientemente, que lo analizamos aquí en el podcast, salió la cuarta entrega y evidentemente, sin contar esta cuarta entrega, siempre se ha dicho que la mejor puta parte fue... El 2, el 1 es el clásico, el 3 estaba un poquito la cosa de capa caída, sin dejar de ser un mal juego. Y más la versión europea, que claro, taparon a las mujeres, cambiaron los colores de los personajes, cambiaron un montón de cosas por tema de censura y salió, bueno, pues una cosita... Que tampoco era malo del todo, no, pero no estaba de la a la altura. Claro. Era como especie de Padrino 3, Padrino 2. No es que sea un malo, pero claro, si lo comparas dices, no puede. El 2 fue su cúspide. Y, por ejemplo, también otro juego que no sé por qué también, la verdad es que yo lo he jugado, sinceramente, me parece que no es la polla con cebolla, con perdón, es el Eternal Champions. Es Sega dio muchísimo por culo con ese. Es de los grandes denostados de la historia de los juegos, tío, y a mí no me parece que esté mal. No digo que no esté mal, ojo, pero... Me digo que me sorprende verlo en la lista de los mejores juegos para Mega Drive. Sinceramente creo que... A ver, es súper mega icónico ese juego. Sí, y no te lo niego. Pero aún así, jugablemente, Mortal Kombat 2 o Super Street Fighter 2 están por delante sin duda alguna. Sin desmerecer a Eternal Champions. Pero me refiero que ponerlo como de los mejores y que no salga ni el Super ni el... Igual, o sea, igual explico la lista, lo que expliqué además por Twitter. No es una lista de los 100 mejores, sino digamos de los más icónicos, por así decirlo, de cada consola. Mm. Si yo metía Super Street Fighter 2, por ejemplo, en Super Nintendo, no voy a meter otra vez el mismo juego en Mega Drive. Entonces, ha habido algunos que sí, es verdad, que los he puesto en un lado o en el otro, a la vez, me refiero, a alguno otro sí. O, por ejemplo, de Sonic no meto los 3, o de Donkey Kong Country, no meto los 3 tampoco, porque sería repetirnos. Sí, a ver, igual, si hablamos de juego de pelea y hacemos cualquier comparación en la generación de 16-bit con Super Street Fighter 2, el que está al lado pierde, sea el puto juego que sea, porque Super Street Fighter 2, lo mejor que ha dado los 16-bit. Sí, sí. Y lo digo yo, que soy fan de Mortal Kombat, pero... Efectivamente, sí. Porque Mortal Kombat 2 para mí es de lo mejorcito, bueno, y para mí no, está considerado como los mejores de juego de la saga Mortal Kombat, pero claro, es que Super Street Fighter 2 era la excelencia, era la crema, no tenías otra cosa. Sí, básicamente, a ver, ese juego Super Street Fighter 2, si Street Fighter 2 marcó un antes y un después en la historia de los videojuegos, Super Street Fighter 2 marcó un antes y un después en los juegos de pelea recientes. Es decir, luego todo ha ido encaminado a más o menos lo que hizo Super Street Fighter 2. El tema de meter combos, más personajes, realmente era una ampliación de Super Street Fighter 2. Entonces, bueno, Super Street Fighter 2, para mí... Y yo, mira que los juegos de lucha no soy muy fanático, es el mejor. Pero Eternal Champion es una curiosidad que es digna de jugar, ¿eh? Porque para mí los escenarios son muy buenos, son muy, muy buenos los de ese juego. Las músicas son muy buenas también. Los sprites están medianamente bien animados. Lo que peor tiene es el gameplay, que es una putada. Pero los personajes son curiosos también, ¿eh? De Eternal Champions, estás diciendo. Sí, lo tenemos. Sí, vale. Cerrando un poco lo de Super Street Fighter 2, para no entrar tanto en detalles y ponernos. Super Street Fighter 2 tiene una Hadouken de fuego que te tira a tu rival para atrás, que te deja mejor posicionamiento y eso gana. Punto. Sigo diciendo sí, que sí. En Street Fighter 2 Turbo, que lo tuve para la Super Nintendo, recuerdo haber visto alguna vez algún sprite de la Hadouken de fuego. Yo igual ahora me estoy flipando y estoy inventando, pero me da la sensación de que en el Street Fighter 2 Turbo, si conectabas dos Hadouken bien, el tercero era de fuego. Puede que esté inventando, ¿no? A ver, sí, estás inventando, pero... pero queda bien. El tema es que a veces se rayaba, porque yo también me pasaba la versión arcade en la del Super Street Fighter 2, perdón, en la de Street Fighter 2 Turbo, no en la de Super Street Fighter 2, en Street Fighter 2 Turbo, que a veces salía de color rojo, pero era azul igual, o sea, me refiero, era un Hadouken normal, no era de fuego en ningún caso. No, sí, creo que era la paleta de colores, sí, pero es que además al personaje le pasaba que a veces al recibir el impacto, cuando, por ejemplo, Dalsim me enviaba las bolas de fuego, el personaje se envolvía, estaba envuelto en llamas. En llamas, un segundo. Sí. Pues eso lo he visto yo con algún Hadouken, de Ken o Ryu, sobre todo creo que más de Ken, de ver la imagen del Hadouken naranja, en vez de azul, y el personaje envuelto en llamas. O sea que yo sí, lo que pasa es que lo que tienes que hacer es no jugar con 20 porros al juego, si es posible. Cabrones. No, pero te juro que... Y bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a mí nadie me va a decir cuántos porros voy a fumar antes de jugar a Street Fighter. Efectivamente. Me fumo el que yo quiera. Y diga el número que diga, me parecen insuficientes. No, pero ahora, antes de... Es que claro, vamos a pasar también un poco a Super Nintendo, pero es que... Vamos a comentar así por encima, es lo que hemos dicho, habían 100 juegos que hemos puesto. Yo, por ejemplo, si me quedo alguno personalmente sin a mi modo de entender, no de los mejores, no para mí, sin duda uno de los que más me marcó fue Moonwalker. O sea, Moonwalker, de Sega aprovechando el tirón de Michael Jackson en los años 80, pues imaginaos, la estrella más reconocida del mundo de la música, y ficharla en este caso Sega, pues fue un puntazo para ellos, y dijo, pues aquí tenemos a Moonwalker, el juego de Michael Jackson. Claro, que entonces pues tener ya no solo el juego, sino la música de pues, escuchar el Smooth Criminal, escuchar el Billie Jean, el Battle, el Another Part of Me, por ejemplo. No el Thriller, que esa fue curioso. Te pone la pantalla del Thriller y te pone la música en la mayoría de juegos. Aquellos que tengáis el juego, si lo tenéis, y en la pantalla del Thriller suena Thriller, guardad ese cartucho porque vale como 200.000 euros. Porque es que salieron muy pocas versiones. Tema de copyright, ¿verdad? Entiendo, ¿no? No sé qué movidas hubo, es que no, pero copyright sí. Sí, siempre, Epic, siempre pasaban cosas raras con... Epic tenía, sí, Epic tenía los derechos de la música, no sé qué cojones pasó. Por eso, cuando empieza la fase 3, la de los zombies, te suena Another Part of Me, que dices, vale... Y en la versión de Master System sí que suena Thriller. Algo muy raro. Bueno, total, que tendría que recordarlo, pero diría que sí que suena Thriller. Bueno, total, el juego en sí... No, a lo mejor tampoco. También lanzaba Hadouken de fuego, ¿eh? Michael... No, pero sí que había un poder para lanzar el sombrero, ojo. Pero sí, me acuerdo. Sí que como juego... A ver, era un juego del montón, tampoco es que fuera un juegazo. De hecho, era bastante repetitivo porque tenías que todo el rato buscar niños... Ahí lo dejamos. Y... Para salvarlos de las guerras de sus padres. Sí, para meterlos en un furgón blanco. Era muy irónico. Muy irónico. Con forma de helado el furgón también. Y yo soy el super mega fan de Michael Jackson. Ahí lo dejo todo. Bueno. Pero bueno, yo me puedo meter porque soy fan, vosotros no, hijos de puta, yo sí. Bueno, el caso es que el juego como tal tampoco es que fuera la hostia, pero bueno, tener la música tanto en Master System como en Mega Drive y la verdad, bueno, y el juego de arcade que era espectacular, pues la verdad es que era curioso tener a Michael Jackson en tu consola, era guay. Luego otro también que está muy bien. Cuenta, perdón, la leyenda, Niki, que había un cartucho que te salía el propio Michael Jackson y te raptaba si tenías menos de 14 años. Como en Padre de Familia, ¿no? El sketch. Sí, efectivamente. A ver, un pequeño último comentario sobre esto de mi parte. Para meternos con Michael. Meterme con Michael. Dile, Alexis. No, para comentar, si pensamos en los 90 y los reducimos a tres personas, son Macaulay Culkin, Michael Jordan y Michael Jackson. Los tres tuvieron juego, y el único que vale la pena mencionar es Michael Jackson, porque a pesar de ser repetitivo y no ir muy allá, si lo comparamos con el puto Jordan tirando pelotitas para derrotar a los enemigos o con los juegos de Home Alone, es un juegazo el Moonwalker. No, sí, claro. El Home Alone es una cosa, es horrible el juego, es un buen juego, no sé ni cómo llamarlo. Hay dos partes. Hostia, yo conozco la primera, tío. Pues yo tenía la segunda, imagínate con eso, te lo digo todo. Madre mía. vamos a hacer un rápido pasote por lo que es, antes de seguir a Super Nintendo, pero así, a bote pronto, juegos que me vienen a la cabeza que sean muy míticos de Mega Drive, pues tenemos sin duda a juegos como, por ejemplo... A ver, y se corta. No, coño. Speedball 2, chaval. Que salió en Master System, pero también salió en Mega Drive. Juega Raco y una idea de olla de Bitmap Brothers. Increíble ese juego. Tenemos, por ejemplo, el Story of Thor, tenemos, por ejemplo, el Soleil, tenemos, por ejemplo, el Ristar, que está muy bien, Vector Man, tenemos también, por ejemplo, el Rolling Thunder 2, que también estaba Rolling en Rolling Thunder 2, tenemos el Jurassic Park, que no era la misma versión que Super Nintendo, una versión bastante... Por suerte, eso luego ahora hablamos de versiones de juegos de diferentes consolas, que aquí va a haber hostias. Y, por ejemplo, también tenemos ese, creo que no he dicho, el Phantasy Star, que también era un clásico, había mucho juego de rolero también, tenemos también el... hostia, el Wonder Boy en Monster Land, por ejemplo, también clásico de Sega. Y yo creo que el juego que podemos utilizar para juntar, para pasar de uno al otro... que ¿No, viene será, nuestra... ¿No será de Disney? Sí. Hostia, ahí vienen las hostias. Este va a ser divertido. Es el famoso Aladdin. El juego de la puta discordia. Tal cual. ¿Cuál es mejor? ¿El de Super o el de Mega Drive? Tú sueltas esta pregunta en una convención de juegos retro y dejas que fluya la magia. La magia, la sangre y los dientes. Porque... Sí, seguramente habrá hostias y muertos y todo. Sí. Es el resumen de la guerra de consola, es ese juego. Son dos juegos muy diferentes que mucha gente... A ver, cada uno tiene sus preferencias y, bueno, pues defiende como puede a cada título. Pero siendo francos, aunque yo soy más de Mega Drive que de Super Nintendo, aunque me parece que los juegos de Super Nintendo, los buenos buenos, como he dicho antes, son mejores que los buenos buenos de Mega Drive, o sea, las excelencias son las de Super, yo en este caso tengo que decir que el Aladdin de Mega Drive le pega sopas con ondas al de Super. A ver, a nivel gráfico, a nivel de jugabilidad, a nivel de animaciones, es que son... Yo qué sé, son como el día y la noche para mí. Son dos cosas totalmente diferentes en cada juego, ¿eh? Sí, sí, sí. Por mi parte, como dije antes, me parece que es superior la versión de Mega Drive, aunque a mí me gusta un poco más la de Super Nintendo, pero lo que tiene mejor la de Super Nintendo, para mí, gráficamente, me gusta más cómo muestra los sprites la Super Nintendo, por eso gano un punto ahí. Y fin. El resto, lo que es la banda sonora... Y lo que es el diseño de nivel y la jugabilidad, me parece que ninguno de los dos destaca sobre el otro, pero el diseño de niveles y la banda sonora, sobre todo, es puntazo para Mega Drive y eso lo hace. Y las animaciones, tío. Hay un vídeo de cómo se hizo el Aladdin de Mega Drive con los animadores de la película, es increíble. Eso todo es de una cinta. De una cinta de pirata. Sí, correcto. Que la conservo. Si no las he tirado ya, que no lo sé, ahora mismo no lo sé, creo que muchas veces fueron a la basura. La he visto tantas veces que incluso no os preocupéis porque vamos a poner en Twitter el enlace a YouTube porque la tengo en YouTube. De hecho, la estoy viendo ahora mismo. Sí, iremos por esa, esa cinta. Yo, sinceramente, me quedo con el Aladdin de Mega Drive, así de claro. Sin desmerecer al de Super Nintendo, pero volvemos otra vez un poquito a la política. Desmerecer a esa mierda de Super Nintendo. No, y también me pasan los dos y me encantan, pero cierto que Super Nintendo... Lo que hablamos con Mortal Kombat, pasa que aquí evidentemente no es tan bestia, pero volvemos un poquito a la política esta de la violencia y demás. Entonces a Nintendo pues como que no le parecía muy bien que Aladdin fuera con una espada y dando espadazos y ahí... Una cimitarra, por favor, habla con propiedad, hijo de puta. Bueno, pues con una cimitarra, da igual, ahí pinchando a la gente. Por eso, en el juego de Super Nintendo solo puedes saltar y lanzar manzanas. Punto. En cambio, en el de Mega Drive, pues sí que, aparte de lanzar manzanas y saltar, puedes espadachar a la gente, cimitarrear a la gente. Pero luego sí que, por ejemplo, si ponemos en comparación fases y fases, la fase de la escapada con la alfombra mágica en Super Nintendo está bien, pero es que en Mega Drive es espectacular. Yo la disfruto como siempre que la juego, como la primera vez. Y bueno, y ya lo que hemos dicho, vamos a hablar de juegos ya de Super Nintendo. Y, por ejemplo, para mí, de los grandes, grandísimos juegos que me vienen a la cabeza de Super Nintendo, y es un juego también muy conocido, pero bueno, no sé cuánta gente lo conoce, no es de los más mainstream, pero para mí es época última y brutal, Terranigma. Para mí es una obra de arte ese juego, no tengo palabras para describirlo. Sí, Terranigma es un golpe, es una patada en el puto corazón a medida que va avanzando, porque empieza con una historia súper alegre, súper estamos todos aquí tranquilos en el pueblo, y después van pasando cosas y las cosas se empiezan a poner un poco más oscuras, tiene una carga bastante pesada. Es un juego difícil. Sí, es jodido, difícil. Es jodido. Sí. Sobre todo llegando más alto, porque, a ver, típico RPG, se me hace difícil, bueno, me pego con un par de pavos más y me hago más fuerte y los derroto. Pero tiene un límite de nivel que llega a un punto ya tu personaje no se hace más fuerte y la dificultad sigue en aumento. El enemigo final es jodidísimo. Y tiene varios puntos en los que se puede trabar, pero es una historia tan bien contada, tan bien llevada. El juego, a pesar de su dificultad, se puede pasar, porque yo siempre digo que si un juego lo puedo pasar yo, lo puede pasar cualquiera, pero te hace transpirar por momentos y te hace sentir realmente como el culo en algunos momentos puntuales de la historia. Pasa que bueno, ahí empezamos un poco con lo del catálogo y por qué soy más nintendero que ceguero en esa época. Y va mucho con los géneros. A mí los dos géneros que más me gustaban en esa época, o los que más me engancharon en esa época, fueron los JRPG y los juegos de plataforma. Y bueno, ahí es donde el catálogo realmente de Sega no tiene ningún punto de comparación, porque estamos comparando el punto, ¿cómo se llama? El Phantasy Star se llamaba. Sí. El que tenían. Y lo estamos comparando con Terranigma, los Illusion of Gaia, Lufia, Chrono Trigger, con los Final Fantasy, lo estamos comparando Save the con Fevermoor, por ejemplo. Sí. Salían muchísimos JRPG. Hay un huevo, yo ahí descubrí el género jugando eso, y hay juegos como, por ejemplo, el ¿cómo se llama este? El Tales of Phantasia, que es realmente un prodigio técnico dentro del género para la época, que está en Super Nintendo, que es una puta locura el juego en todo, en la jugabilidad, en la historia, en la forma de narrar, de presentar los personajes, de caracterizarlo, que fue algo que en su momento me voló la cabeza. Y si vamos a esos géneros, es donde la parte del catálogo de Super Nintendo me queda muchísimo por encima de cualquier cosa que tuviera la competencia profesa. Sí, no, a ver, es lo que decimos, o sea, si algo destacaba Super Nintendo era porque, bueno, los juegos que lanzaba tenían una calidad gráfica bestial. Evidentemente, no todos, evidentemente, pero que cuando se habla de los grandes juegos de Super Nintendo, todos destacan ya no solo por su jugabilidad, sino por tener una gráfica, bueno, un estilo, un colorido, un todo, gráficamente son bestiales, resumiendo mal y pronto. Entonces, también he dicho Terranigma, pero así que estoy dando un poco, exprimiendo la sesera, y ya os digo, Super Metroid, o sea, de los juegos que sí que es verdad que Nintendo ya había lanzado su primer Metroid para la NES, pero este Super Metroid ya fue pues como el fianzar este tipo de juego, que luego se conocerían más tarde como los Metroidvania, gracias al también a tanto Super Metroid como al Castlevania Symphony of the Night, que son estos juegos donde vas mundo, entre comillas, no abierto, pero sí tienes varios sitios para ir, pero no puedes porque te falta un poder en un sitio, un arma en el otro, entonces que tienes que ir, que al fin y al cabo tienes que ir más o menos, es un recorrido no lineal, pero sí preestablecido, pero bueno, que poquito a poco vas descubriendo, vas desgranando el mapa. Y bueno, Super Metroid sin duda es de los juegos más destacados de Super Nintendo. Y bueno, luego tenemos, por ejemplo, a Legend of Zelda, A Link to the Past. Ahora que has dicho el juego de los juegos de rol, pues, ¿cómo no? Uno de los grandes, quizá el más conocido, no digo que sea el mejor, porque entre todos los que has dicho seguramente habrá algunos que sean espectacularmente, pero yo creo que la mezcla entre acción y aventura, porque esto tampoco sea un JRPG al uso, sino esto es más aventura, exploración, acción, fue de lo que es, lo que jugó muchísima gente y hoy en día Zelda es lo que es, gracias también a, empezó con Zelda de NES, pero Link to the Past fue un golpe de efecto en la mesa de Nintendo. Sí, sin lugar a dudas, para mí es mi Zelda favorito. No soy un seguidor de la saga, no he jugado a la mitad de los Zelda que han salido, entonces quizá no puedo hablar con la misma propiedad que alguien que sí lo ha hecho, pero Link to the Past a mí me encantó, parece un juegazo, un disfrute desde los gráficos, de los diseños, la jugabilidad era entretenida, aunque en su momento no era lo que más me llamó, la verdad, me gustó más rejugándolo ya más grandecito que cuando lo jugué en su día, pero es un juego que no tiene desperdicio y sé que no estoy del todo solo porque para mucha gente también es el mejor de saga o está siempre entre los tops porque el juego es súper entretenido y vamos, hace todo lo que se propone, lo hace bien a nivel técnico, a nivel banda sonora, a nivel todo. Charlie, ¿comentar alguna cosa? No, yo quería comentar un poco los juegos que eran multiplataforma en las dos consolas. Y pues vamos al lío, vamos al lío. No, sí, luego ya nos acabaremos, porque yo sé que tienes un poco de prisa, sí. Así que vamos a comentar ahora esto, luego ya nos ponemos un poquito con los juegos últimos más también influyentes de Nintendo. Y bueno, vamos a ir cerrando, pero también tenemos un par de cosas que comentar antes. Charlie, cuando quieras. Bueno, pues yo quería comentar los juegos que eran multiplataformas, que estaban en las dos consolas, pero que realmente esta es una época muy bonita porque cada consola tenía una versión diferente del juego. Y bueno, voy a hacer un repaso rápido a 4 o 5 juegos, uno de ellos que es uno de mis preferidos, que es el Robocop vs Terminator, que tenía una versión totalmente diferente en Super Nintendo que en Mega Drive, con un desarrollo más o menos parecido y unos escenarios pues que también eran más o menos de a nivel artístico muy similar, pero que no tenían nada que ver en el plano jugable. Y en este caso, por ejemplo, me tengo que quedar con la versión de Mega Drive, porque para mí era más redonda que la de Super. No sé si vosotros la habéis jugado los dos o no. Sí, yo también me quedo con la de Super Nintendo, con la de Mega Drive, perdón. Que además había más sangre. Sí, sí, sí, bastante más. Sí, yo lo jugué los dos, pero la verdad que ninguno de los dos me llamó mucho para seguirle dando. No sabría decir cuál es peor que el otro. Efectivamente, no hay ninguno bueno, ¿no? Luego otro es, ya lo hemos comentado antes, Jurassic Park, que en el juego de Mega Drive era un juego de plataformas con disparos, más o menos. Tenías que adormecer a los saurios mientras huías de ellos. Y en el de Super Nintendo, pues era un juego, una especie de juego, no sé, con vista cenital, algo parecido. Era una cosa rara en el cual. Sí, como un RPG, ¿no? Algo así. Sí, tú tenías que recoger huevos, básicamente. Entonces te ibas paseando por todo el pueblo, ahí va el pueblo, por todo el parque. Sí que es verdad que el parque tenías la vista esa cenital y te ibas atacando los bichos y tal. Y luego entrabas en los diversos sitios como el centro para visitantes, el barco y tal. Y ya te ponía una vista en primera persona tipo Doom, ¿vale? Claro, con unos gráficos en esos momentos bastante asco pena, pero claro, en ese momento flipabas, decías, ¡buah, esto es lo mejor, esto es la hostia, esto! Y bueno, es un poco la diferencia. A mí también en esto me quedo con el de Mega Drive, pero pero porque creo que se lanzó también la Rampage Edition de Jurassic Park, mm-hmm, pero es que sí, luego la Super Nintendo tuvo Parque Jurásico 2, que ahí sí que antes ahí era muy parecido, sí. Sí, y ese está muy, muy, muy bien. De hecho, me gustaba, es para mí de todos mi favorito, y es una aventura acción, bueno, perdón, una acción con disparos y demás, que está muy bien. Luego, obviamente, la versión que hemos comentado ya de Aladdin, que ya, yo ya he dejado la opinión, bueno, cada juego es diferente. Y luego, otro que a mí me llamó la atención, aunque me quedo con el de Super Nintendo, de todas, que es Dragon Ball Z. Solo salió una versión para Mega Drive. Era más bien lentilla y, bueno, era un juego de lucha, pues, la verdad que regular, pero bueno, era de lo poquito que se podía ver de Dragon Ball en Mega Drive, de lo poquito, lo único, yo creo, algo habría de japonés y demás, pero en este caso me quedo con la versión de Super Nintendo, que era infinitamente mejor, pero infinitamente mejor. Sí, lo de los Dragon Ball Z, no tengo ni puta idea cómo se llamaba, porque yo los tenía como Dragon Ball Z 1, 2 y 3. Super Butoden, sí. Y el título estaba en japonés, no tenía el IPS para verlo en castellano ni nada. Así que ni puta idea cómo se llamaban, estaban esos tres y el Hyper Dimension. Y el Hyper Dimension estaba mejor que los otros gráficamente, aunque era un poco más tradicional, por ejemplo, destacaba menos de un Mortal Kombat o algo así. Pero los tres primeros, quitando el uno, que quizás sí era peor que la versión de Sega, el segundo y el tercero eran muy superiores. Al tercero leí mucho, digo el tercero por la época cronológica de la saga en la que estaba. Que el tercero es la segunda parte, la última parte, mejor dicho, de Dragon Ball Z, que es todo lo de Majin Buu y todas esas mierdas, y estaba bastante bien. Y el de Sega, el de Mega Drive, la verdad que no. Era lentito. Sí. No me parecía casi que ni justo compararlos, porque les di muchísimo. Fue, creo que, el último juego de lucha que realmente le pegué varias horas a este Dragon Ball Z 3, porque me encantaba la saga y el juego era entretenido. Tenía la contraparte que también tenía solamente 4 opciones de dificultad, y salvo que lucharas contra Majin Buu, el resto de los enemigos, cualquiera en la máxima dificultad, era un trámite. Que de hecho, yo recuerdo haber bastante gente comprarse el juego y con adaptador japonés, porque en principio las importaciones y demás, y solo se juega en japonés al Dragon Ball, porque no sé qué movidas pasó, que al principio no salía aquí o alguna mierda, y aquí como estamos todos locos con la mierda de Dragon Ball y tal, y yo recuerdo eso, haberlo jugado en japonés. Yo tengo la versión japonesa de Mega Drive con el adaptador, y es japonés, o sea que me costó para poder empezar a jugar un tiempo, ¿eh? Y luego, bueno, versiones que eran exactamente iguales, como por ejemplo la del Rey León, que es exactamente igual en Mega Drive que en Super Nintendo. Me quedo con la de Super Nintendo porque era mejor en cuanto a acabado gráfico y sonoro. Me gustaba más, al menos a mí. Y luego dos juegos, mejor dicho, que son iguales pero diferentes. International Superstar Soccer Deluxe era mejor también el de Super Nintendo, también por el tema de los botones, era mucho más intuitivo. Y otro juego de fútbol, FIFA 94, el primer FIFA International Soccer. En este caso me quedo con el de Mega Drive. Me parecía bastante más fluido en cuanto a movimiento y en cuanto a juego. Me parecía más intuitivo de jugar el de Mega Drive. El de Super Nintendo era un poquito más caótico, por así decirlo. Y la verdad que daba gusto, porque tenías dos consolas que tenían sus propias versiones de los juegos. ¡Ay, por cierto, se me olvidaba! Antes de decirlo, claro. El juego de las Tortugas Ninja, el que en Super Nintendo fue Turtles in Time. Turtles in Time, y en Mega Drive, Hyper Haze no sé qué. Que tenían pantallas que eran iguales, pero otras no. Y era porque con el acabado gráfico del Chi Super FX de Super Nintendo, sí se podía hacer lo que querían hacer en Super, pero en Mega Drive no. El Hyperstone Haze Sega. El Hyperstone Haze, efectivamente. El Hyperstone Haze, eso. Pues eso, me quedo con el de Super Nintendo porque, de hecho, la primera fase no tiene nada que ver en Super Nintendo y en Mega Drive. Son muy parecidos, pero la fluidez de Super Nintendo y el sonido de Super Nintendo era infinitamente mejor, sin llegar a ser ninguno de los dos malo, ¿eh? Hombre, eso que podías coger a los Masilla, los del pie, los del clan, sí, del pie, eso. Sí, sí. Y tirarlos contra la pantalla era bestial, a mí me dejaba con el culo roto. Que también lo tenía Battletoads y Battlemaniacs, que por ejemplo Battletoads en Mega Drive era la versión de NES, un juego bastante jodido, por cierto, dificilísimo. y que a nivel gráfico era, pues eso, de una generación anterior. Y luego tienes el Super Nintendo, el Battletoads y Battle Maniacs, que era increíble, con tres personajes para elegir, unas sprites gigantes, unas animaciones increíbles, podías tirar los enemigos contra la pantalla, bueno, era otra cosa. Sí, sí. También tenías, estoy recordando que ese, no era tampoco que era un 1v1, el Teenage Mutant Ninja, el Tournament Fighters, sí, que era así, pelea de 1v1, tampoco, no. También me está viendo en la cabeza, hablando de Disney, el Toy Story de Super Nintendo y Mega Drive, que también yo me quedo con el de Super Nintendo. Mejor, aunque el de Mega Drive tenía una fase más, que era Woody cuando estaba en la máquina de los extraterrestres, de los bichillos esos, también en vista del tipo Doom, para entenderos, en primera persona, y tenías que ir buscando a los muñecos. Y ese creo que no estaba en Super Nintendo, era una fase que solo pusieron en la misión de Super Nintendo, algo así. Ahora estoy hablando de memoria, ¿eh? Quizás así que estaba en Super Nintendo, es que ahora recuerdo haberla jugado, pero yo creo recordar que había una fase más en Mega Drive que no estaba en Super Nintendo. Ahí, volviendo un poco a los juegos de deporte, pasa que yo todos los jugué al final en Super Nintendo. Entonces, el International Superstar Soccer me gusta más el de Super Nintendo, y sobre todo leí mucho a los juegos de básquet, que bueno, ahí no hay color, porque en Super Nintendo tenemos el NBA Game & Go, que es el mejor juego de deportes que hay en una consola de 16 bits. Es una puta maravilla. Me encantaba jugarlo, aunque al final terminaba siendo la jugabilidad un poco limitada, pero se veía muy bien, la acción se sentía súper bien porque sabía cómo transmitirte, cosa que los NBA Live, que también le di muchísimo, sobre todo el 97, el 97 y el 98 son buenos, el resto no, pero el 97 y el 98 están bastante bien. Pero eran juegos muy, muy, muy juegos en ese sentido, muy de que ibas corriendo y saltabas cerca. La estrategia era siempre la misma: ir con alguno que más o menos tirara, ibas corriendo, saltabas en movimiento, entonces no te podía tapar ni puto Cristo, tirabas triple todo el puto partido y ganabas. Y el Game & Go era muy, muy, muy difícil. A mí me resultaba prácticamente imposible meter un puto triple, entonces la acción se jugaba más en contraataques frenéticos para ir a canasta y en jugar un poco más el poste bajo o rotar la pelota para poder penetrar. Entonces los juegos de deporte a mí me gustaron todos más en todos los que jugué, por lo menos, más en Super Nintendo. Y otros juegos que... Perdona que te corte un segundo. Sí, déjanos que se tiene que ir Charlie. Sí, tengo que hacemos la despedida y continuamos tú y yo, ya que estamos a nada, media horita más y cerramos. Vale. Pues perdona que te corte un momentito, Cronos, pero tengo que dar lamentablemente la despedida a Sirchal porque se tiene que ir. Sirchal, sé que te gustaría quedarte más rato y comentar la jugada porque esto da para sí y para mucho. Seguramente daría para otro programa, pero claro, ya se nos viene el tiempo encima, entonces debemos acabar. Y nada, te digo adiós, pero esperando verte para la semana que viene, para el final ya de esta temporada. Sí, esto da para 15 programas por lo menos, porque la historia esta es interminable. Y eso que no tiene tanto catálogo como lo que tenemos ahora, pero sí, lamentablemente tengo que partir. Así que, bueno, nada, un placer estar aquí con vosotros. Y aunque a lo mejor he pecado de ceguero, cosa que tampoco es así, porque no me da tiempo a comentar todo de Super Nintendo, tengo que decir que, por ejemplo, F-Zero me encantó, Stun Race FX me voló la cabeza... Y Super Street Fighter 2, y había juegos de Super Nintendo. Para mí Super Mario World es el mejor juego de plataformas de la historia, junto con Mario Galaxy, o sea que no me da tiempo a comentarlo todo. Pero sí que le di más a Mega Drive en su día, y a Super Nintendo le he dado luego con el paso de los años. Pero bueno, como no tengo más tiempo, lo tengo que dejar aquí, señores. Un placer, Pues muchísimas gracias, Sirchal, y nada, nos vemos en nada. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, escucha, dejo grabando el backup, por si acaso. Vale. Que te peten, que os peten, hijos de puta. Vale, te aviso por WhatsApp o por tele cuando acabamos. Perfecto. Vale, venga. Un abrazo, guapos. Hasta luego. Deu. Pues perdona que te habíamos cortado, Crono. ¿Nos decías de tu juego favorito también? No estábamos hablando de eso, pero... Ah, no, ¿de qué estás? Otro juego a destacar. De juegos que eran multiplataformas. Eso. O estilo multiplataforma. Otro que también se ha dado algo... En mi caso particular, un poco raro, eran los Earthworm Jim. Por algún motivo, el Earthworm Jim 1 lo relaciono mucho con Mega Drive. y es un juego que me gusta más jugarlo en Mega Drive, no sé por qué, la verdad, porque el 2 sí que para mí es Super Nintendo y no hay otra forma de jugar el World Gym 2 que no sea Super Nintendo. A mí el problema de World Gym, también estoy contigo, Super Nintendo sé que quizás se vea mejor, pero lo que es la jugabilidad, o sea, la rapidez y la música, incluso te diría que para Mega CD sería la mejor opción, pero si nos quedamos con lo que estamos hablando, que es Mega Drive o Super Nintendo, quizás también me quedo con Mega Drive. Luego también tenemos otros juegos que salen en ambas plataformas y bueno, y que creo que, bueno, ya lo hemos comentado antes, pero por ejemplo, Mortal Kombat, la segunda parte, para mí sin duda es mucho mejor la opción de Super Nintendo, más, no sé, más fiel a la recreativa, dentro de lo que cabe, evidentemente. Porque en su Mega Drive creo que me parecía demasiado, claro, esa escasez de colores pues hacía mella y había escenarios, por ejemplo, recordar el, sobre todo el que más me mal, a ver, yo tenía Super Nintendo y genial, pero digo ya cuando vi comparativas y me dejó con muy mal sabor de boca es el de Pit, el de Pit 2 era otro, hostia, no me acuerdo cómo se llama, el de la piscina de ácido, para entendernos, sí, y sí. Ese sí que realmente era un color apagado, no sé, no acababa de convencerme. En cambio en Super Nintendo lo teníamos con todo lujo de detalles, cosa que al fin y al cabo pues ya lo había jugado de base allí, pero que generalmente sin duda me quedo con el de Super Nintendo antes del de Mega Drive. Sí, y el último multi que quiero comentar, que también nuevamente voy a decir, me gustó más la versión de Super Nintendo que su contraparte por el lado de Mega Drive, fue el... Oh, se me ha ido el puto nombre de vuelta. Estoy bien hoy, ¿eh? Estamos bien todos. Lo tenía por acá, pero perdí donde mierda estaba. Perdón, vamos a vuelta. Y el último que quiero comentar de que la contraparte de Super Nintendo también me gusta más que la de Mega Drive es el Zombies Ate My Neighbor. Ah, sí. Uh-huh. Que era este de vista cenital, de ir reventando zombies, muy jodido porque es difícil el hijo de mi puta. Pero a pesar de que que se supone que un juego ambientado en zombie debería ser un poco más llamativo en Mega Drive, que siempre solía hacer mejor uso de esos tonos oscuros y esa... generaba otro tipo de atmósfera. Lo cierto que el tipo de dibujo del juego y del color, haciendo un contrapunto con más humor, como con más gracia que otra cosa, le sentaba bien a Super Nintendo y también me gustó más esa versión por eso mismo. Y creo que lo último que debería hablar de comparación grande serían quizá los Castlevania. Sí, pasa que Castlevania creo recordar que no era ni el mismo juego, salió un o sea, salió el Castlevania 4 para Super Nintendo, que es espectacular, es chulísimo, y salió un Castlevania que ahora no recuerdo el nombre, que ahora te diré, para Mega Drive, pero no era ni lo mismo, no era un mal juego, pero no, es que eran dos juegos totalmente diferentes. Yo para Super Nintendo tenía uno que lo tenía como Castlevania 5, a saber cómo puta mierda se llamaba, que estaba bastante peor que el 4, y ese sí era parecido al de Mega Drive. Vale, el Castlevania Bloodlines, el Bloodlines. Debe haber sido. Porque había uno, el Castlevania 4 no tenía comparación, para mí es el mejor Castlevania de esa generación, pero el otro sí que tenía más similitudes, porque quizás estaban apuntando a ese juego cuando sacaron el de Mega Drive, que le agregaba algunas cosas, pero perdía mucha esencia. A mí la verdad que no me gustó. El 4 me pareció mucho más entretenido que... Creo que el que tú te estás refiriendo el es el conocido como el Drácula X o el Vampire's Kiss. Sí, Drácula X. Sí, y luego ya para también terminar para terminar este apartado de juegos multis, estaba Alien 3, por ejemplo, tanto en Super Nintendo como en Mega Drive, que Mega Drive no dejaba de ser un juego pasapantallas y ya está, tenías que recoger a colonos, bueno, no, miento, a prisioneros, prisioneros que habían estado capturados por los aliens y rescatarlos, punto. Y en cambio, en, en la versión de Super Nintendo, que para mí era mucho más chula, es un juego donde era por misiones. Entonces tenías que bien sellar algo, bien recolectar algo, bien recoger a alguien o matar a algo. Entonces te decían dónde tenías que ir y tú pues tenías ese mapa para moverte. Era un juego, bueno, abierto en aquella época, para entenderlo, es decir, que no era lineal y tenías que, habían atajos, habían tal, y la verdad es que, sinceramente, estaba muy, muy, muy, muy chulo. Tenías varias armas para llevar, tenías varias opciones, no sé si granadas, no me acuerdo, pero tenías el lanzallamas, tenías la ametralladora, y la verdad es que estaba muy chulo. Claro, lanzaron Alien 3 porque te salió la película en el 92, pues aprovecharon, pero bueno, realmente no deja de ser una especie de Ripley de Alien 2 en el mundo de Alien 3, pero bueno, la verdad es que está guay el juego. Sí, también es bastante jodido, pero yo de Super Nintendo le he hecho varias horas, sobre todo por eso, porque empezabas ya con un arsenal y una variedad de juego que era bastante interesante y el ir quemando putos Alien y entrando en puertas y tal, tenía algunos toques más de hacer backtracking y de ir para un lado y volverte, que a mí la verdad me perdía, no era algo que me sumaba, pero sin duda le agregaba otra capa de complejidad al juego que estaba bien. Pues, y ahora centrándonos en los juegos, antes de pasar a la siguiente sección, exclusivos de Super Nintendo, pues es lo que os decía, teníamos juegos tan clásicos, míticos, como hemos dicho, Donkey Kong Country, teníamos los Mega Man, teníamos los Kirby, teníamos Star Wing, que aquí se llama Star Wing, que creo que era Star Fox en Japón o en Estados Unidos, que nosotros lo recibimos como Star Wing, las aventuras de Fox McCloud y sus amigos, que era una pasada, que era ese modo, ese, no sé si esas naves, esos polígonos, que casi nunca antes habíamos visto un juego de estas características, que claro, es lo que tenía Super Nintendo, es decir, le enchufabas, o sea, la potencia que tenía, y luego cuando salió el famoso chip FX que potenciaba los juegos, pues podías ver juegos pues, de esta talla, pues eso, tenemos virguerías visuales como podía ser el Pilot Wings o el Star Wing, por ejemplo, F-Zero, o incluso juegos eso que hacían ese modo 7 bastante chulo, que la verdad era muy, muy pepino. También, no sé si lo he comentado, Mega Man, juego Capcom difícil a más no poder, acción y aventuras, o saltos, para entenderos, plataformas, pero con un clásico como es Mega Man, el chaval metido en el... Bueno, era un robot, ¿no, Mega Man? Quiero recordar, si no. Medio cyborg, ¿no? Sí, algo así. Y la verdad es que era un juego divertidísimo. Recuerdo que salieron varios, pues salió Mega Man 7, 8, luego los X, ¿no? Salieron varios Mega Mans. Y yo creo que el que más le di, el que más jugué fue el 7, el que más me marcó a mí. Sí, los Mega Man se veían bastante bien. Yo también creo que el que más jugué fue el 7. Luego también estaba el 8 y ya llegó el... Sí, el X, creo que está el X3, o sea, en Super Nintendo. Igual me equivoco, pero sí, creo que hasta el X3 salieron ahí. Sí, correcto. Y eran juegos dificilillos, que no era... No, espera, el 8 no sé yo en qué plataforma salió. Ahora me estoy... Espera un buen segundo. Espera. No, Mega Man 8 fue Sega Saturn. O sea, fue el Mega Man 7 y luego ya los... Saltaron a los X, correcto. Sí, yo también el que más jugué fue al 7 y al X2, creo, que fueron a los que más le di. Pero... Uh-huh. Bueno, ya comentamos también, como comentamos en su momento, los juegos de los grandes clásicos de Super Nintendo, tampoco vamos ahora a meternos de nuevo. Sí. Lo que sí, me estoy dando cuenta que se nos pasó una que era para tirarle ladrillazo desde arriba a un avión a Sega, que es la versión de Sunset Rider. Hostia, la versión ¿sí? la versión de Super Nintendo era... el arcade con sus limitaciones gráficas, y a pesar que esto sí, a pesar que se veía, por lo menos la primera pantalla se veía, era distinta, pero se veía un poco más fiel a la sensación de un arcade, no eran ni los mismos niveles, no era ni la misma, no estaba bien llevado, la verdad que era muy superior a la versión de Super Nintendo de Sunset Rider que la versión de Mega Drive. Y hablando de juegos malos, ahora me has hecho recordar, por ejemplo, de Super Nintendo, un juego que me acuerdo en su momento que se anunciaba bombo y platillo, me acuerdo incluso que Hobby le dedicó una portada y luego resultó ser un fiasco, una mierda, un truño, una chusta, como queréis llamarlo, que es Rise of the Robots. Es ese juego de peleas uno versus uno que se ambienta en un futuro y teníamos que llevar un robot y empezar a atacar ahí a otros robots. Era un juego uno contra uno, pero es que estaba roto el juego directamente. Es que había he visto vídeos y demás, y es que habían cosas que estaban muy jodidas, muy chungas ese juego. No es que era malo, es que no sé, era casi injugable. Sí, salieron cada porquería. El Clay Fighter también era bastante, bastante, bastante malo. Me acuerdo uno que no sé por qué le di mucho, que se llama Chacante Forever Man. Malísimo. Hostia, malísimo. No me suena. No, es una puta mierda de fondo de catálogo y no sé cómo caso. Pero me hacía gracia porque si apretabas el botón de golpe y empezabas a mover el pad direccional, o sea, tenía dos espadas y para donde apuntabas se quedaba. Entonces podías hacer como un reloj moviendo las espadas alrededor tuyo. Una puta mierda de juego. Madre mía. Había otros como Wirlo, pero Wirlo era bastante más entretenido que este. Pero también salieron varios juegos poco conocido y la mayoría había un motivo por el cual era poco conocido también. Es que era un pestazo de juego tremendo. Y antes de continuar, Alexis, te comento, ¿quieres decir algún? Voy a cortar ya para el tema juego, si quieres decir algún último juego. No, cortemos, vale. Porque podemos estar, vale, hasta las 12. Pues dejando un poquito ya el tema de juegos, que digo, hay muchos y variados para bien, para mal. Si está que no hemos dicho ese juego que quizá estáis esperando, pues lo sentimos, pero como bien decimos, son juegos que recordamos, que jugamos, que tocamos, que miramos. Entonces, pues claro, jugamos a muchas cosas, pero no a todo. Pero bueno, más o menos, aquí tenéis a grosso modo cositas que hemos ido recordando y queriendo aportar a este especial. Y evidentemente no nos podemos ir sin comentar un poquito cómo fue ese final de las consolas, ese, no quiero llamarlo declive, aunque en Mega Drive sí que podía ser algo así. Ahora me explico, es decir, Super Nintendo pues nada, acabó por todo lo alto, evidentemente dando el testigo a Nintendo 64 en el 96 y nada, y ahí quedó. ¿Qué ocurrió con Mega Drive? Mega Drive fue harina de otro costal. Y es que, así como decíamos, por ejemplo, que al principio del programa lo de el público y el tono macarra que tenía Sega, está muy bien visto sobre todo en la publicidad. La publicidad era de los principales, que eran anuncios que hoy en día no sé si se podrían hacer algo así con este mundo tan políticamente correcto que vivimos. Estamos hablando que publicidad que hacía Sega, no toda, pero gran parte era para denostar a Nintendo. Era para decir que Nintendo no era una mierda, no era eso, pero sí que también si podemos o subimos algún que otro anuncio al Twitter. Por ejemplo, había uno que, claro, Mega Drive, si hacía un uno contra uno versus Super Nintendo, perdían casi todos. Creo simplemente que lo que ganaba en Mega Drive a Super Nintendo era en velocidad. Claro, los publicistas nunca decían una mentira, era verdad, sí. Técnicamente Mega Drive era más rápida que Super Nintendo, pero ya está, en potencia y fuerza bruta era más potente la máquina de Nintendo. Pero claro, como por aquel entonces todo eran mira los bits, mira no sé qué, mira la rapidez y tal, pues ahí los publicistas de Sega hay que darles una puta medalla, porque sacaron al mercado spots tan bestias como por ejemplo uno que salía en una pista de carreras, creo que era un Fórmula 1 y salía disparadísimo y luego al lado tenías un 600 o un coche así antiguo, un dos caballos que llevaba el Mario Kart puesto, ¿sabes? Dando a entender de la velocidad que tiene Sega frente a la lentitud que tenía Nintendo. Cosa que ya digo, es que era meterle hostias directamente a la compañía. Y uno que aquí no salió, pero sí, creo recordar que aquí no salió, pero sí que salió en Estados Unidos, o en Inglaterra, creo que en Estados Unidos, sí, no, en Estados Unidos, porque lo decían como Genesis, era el famoso Genesis Does with What Nintendo Don't. O sea, Genesis hace lo que no hace Nintendo, jugaban con el Nintendo Don't. Entonces, eso, Genesis does that Nintendo don't. O sea, Genesis hace lo que no puede hacer Nintendo. Entonces, ya os digo, la campaña de publicidad que tenía por aquel entonces era muy, muy bestia. Lo que hablábamos antes del canal Pirata Sega, de las películas de promoción que daban, eran muy, muy macarras también y muy con ese estilo chulesco que caracterizaba a la compañía. Pero es lo que decimos, al fin y al cabo, los datos, o sea, la publicidad es una cosa, pero los datos objetivos y la potencia está ahí. Entonces, pues Super Nintendo, lo que hemos dicho antes, poniendo ciertos chips en los juegos, como por ejemplo el chip FX, el Super Chip FX, que lleva juegos como por ejemplo Doom, que ha podido ser movido por una Super Nintendo, con gráficos un poco mierda y tal, pero tú ya tenías una Super Nintendo y decías, puedo jugar al puto Doom, a un juego de ordenador. O sea, eso era impensable con una Mega Drive. Pues, ¿qué hicieron la gente de Sega? En vez de... ya estaban preparándose para Sega Saturn, ya estaban preparándose para lanzar la nueva consola, pero querían darle más caña y más vida a la Mega Drive. Y empezaron a lanzar unos periféricos que, ya os he dicho, a mí me encanta. Esta historia negra de Sega, a mí la adoro. No sé si tú, Alexis, sabes un poquito más de qué va el tema. No, de saber no, pero me lo invento, no pasa nada. No, siendo sincero, digamos que lo que mantuvo competitiva la Mega Drive, yo no lo veo como no era así, fue, como dijiste al principio, el departamento de marketing y publicidad de Sega, que se la sacó, le dieron mucha libertad a Sega América para ser increíblemente agresivos con su ataque, y le valió porque lo mantuvo en una competencia que era desigual, porque la potencia técnica de una máquina era claramente superior a la otra, y lo que se podía hacer una era superior a la otra, pero ese departamento de marketing la mantuvo ahí compitiendo. Y sí es cierto que en su ocaso, Super Nintendo sacó varios de sus mejores títulos, porque el que mencioné, el del Tales of Phantasia o el Chrono Trigger o dos juegos así, son juegos de finales de generación. Por la parte Sega no tuvimos, pero sí estuvo ese añadido, ese paso intermedio para llegar finalmente a la Saturn. Que lo que pasa es que entre lo que costaba y lo raro y demás, no tuvo el empuje que quizá le hubiera hecho falta. Y no sé si merecía mucho la pena, porque ya había un Sony por ahí dando vueltas y había que salir de otra forma. Había que salir de otra forma a la cancha. Sí, claro. De hecho, ¿qué ocurrió? Pues así como Super Nintendo en Japón salió en el 90 y nosotros en Europa la vimos en junio del 92. Es decir, casi 2 años, un año y medio más tarde la vimos aquí en Europa. Claro, Sega, como se olía la tostada de que algo iba a sacar Nintendo bastante potente, pues ellos lanzaron al mercado el Sega CD, que es el periférico de Sega para poder enchufar a la Mega Drive. De hecho, salieron dos. Bueno, no sé si salieron más de dos, pero los más conocidos, digamos, están... creo que... no, sí, salieron más de dos, pero bueno, los más conocidos era el Sega CD y el Mega CD y el Mega CD 2. El Mega CD 1 para la primera Mega Drive, que lo ponías justo debajo, tenías un armatoste de la hostia. Y para la Mega Drive 2, que era más pequeñita, pues se lo ponías al lado. Ya venía con una especie de plataforma donde tú ponías tanto Mega Drive como Mega CD y te permitía jugar a los juegos en CD. Claro, la bicha esta de Sega CD salió en el mercado japonés en diciembre del 91. Nosotros, como siempre, un año y medio más tarde la recibimos en Europa, que fue en abril del 93. Claro, tenemos juegos que podíamos contar con ellos con cachos de películas, cachos de imágenes en movimiento real, que eran flipantes, eran los famosos FMV, los Full Motion Video, creo que se llamaban, pero eran en una resolución ínfima, con una pixelación bestial y que eran en pantallita pequeña. Aún así, habían juegos bastante interesantes de jugar. Había mucha morralla. Por ejemplo, habían los juegos míticos clásicos que casi todo el mundo recuerda cuando habla de Mega CD, pues está entre el Sonic 1, el Robot Avenger, está el Sewer Shark, está el Night Trap, que se también generó mucha polémica por el tema de una fiesta. Era también juego en imagen real, como un vídeo, entonces tú tenías que estar atento a una fiesta que estaban celebrando unas chicas y habían como una especie de vampiros que se encargaban de llevárselas. Y bueno, el juego en sí era curioso, pero bueno, cuando profundizas un poco dices que bueno, no es más que eso, una prueba y ya está. Había mucho juego de full motion, de Quick Time Events, como el Road Avenger, como el Power Rangers, como el Sewer Shark, más o menos, quiero recordar, que aunque podías disparar también. No sé si. No, espera, el Sewer Shark no sé si tenía ese componente de Quick Time Event. Pero bueno, estaba, por ejemplo, también el Terminator CD, que para mí es de los mejores juegos mejores juegos que hay en el catálogo. Teníamos también el Sylphid, uno de los mejores juegos de naves de acción que podíamos encontrar. El Snatcher, que bueno, era una versión del... Bueno, no salió originalmente para CD, pero sí que fue una aventura... una aventura gráfica hablada por Hideo Kojima, muy también ambientada en un mundo cyberpunk. Y la verdad es que, ya os digo, había mucha mierda, pero había juegos que estaba bastante bien. Y claro, todo lo que era sonido, pues evidentemente digital en CD. Yo ahí no tengo mucho que añadir, digamos. ¿Y luego qué ocurrió? Pues evidentemente quizá la idea era buena, pero no el momento. Entonces la gente aún no estaba quizá preparada, más que la picha valía un montón, valía bastante, bastante dinero. Es decir, se vendió en Europa, por ejemplo, creo que se vendió a unas 500.000 pesetas, perdón, a unas 50.000 pesetas, que serían unos 300 euros. Pero claro, 300 euros por aquel entonces, o sea que con la inflación a lo mejor estamos hablando de 600 euros, o sea, bastante, bastante dinero para lo que ofrecía. Por lo tanto, no había mucha, no se vendió mucho. De hecho, creo que en general, en total, se llegaron a vender solamente 6 millones de unidades. Estamos hablando de que, por ejemplo, de Super Nintendo se han vendido casi 50 millones, o sea, 49, no, sí, 49 millones, 100.000 unidades. Y de Mega Drive se han vendido 30 millones, o sea, claro, si contamos 6 millones con las 30 millones de unidades de Mega Drive, pues es poquito. Entonces, ¿qué ocurrió? Que luego, antes de aparecer la Sega Saturn, que fue como ya el salto ya generacional, pues sí, como Nintendo pasó a Nintendo 64 y apareció la primera PlayStation, Sega lanzó también su nueva consola, que era la Sega Saturn. No antes lanzar al mercado el último periférico, que ya es el más estrambótico de todos, que es el Sega 32X, un periférico lanzado por Sega en diciembre del 94, ¿vale? Pero que, claro, la Saturn ya había salido por aquel entonces. Entonces esto era como intentar darle, claro, teniendo en cuenta todas las unidades de Mega Drive que habían, pues quizá los directivos de Sega sí pensaron que podía ser una buena idea el darle un pelín más de vida a su consola. Pero, ¿qué ocurrió? Pues sí, salió... En esta vez, a la par, en todo el mundo, salió pues eso, en noviembre del 94 en Estados Unidos, en diciembre en Japón y en enero del 95 en Europa, pero la verdad es que fue pues eso, un fracaso bestial. Es decir, solo no llegaron ni al millón de ventas, se quedaron unas 665.000 ventas, pero estoy por aquí viendo, y la verdad es que se intentó. Pero ahí fue como el boom en ese sentido, o bueno, no el boom, pero sí que fue un disparo que, o una bomba que le petó a Sony en la cara y le hizo mucho daño, le hizo muchísimo daño. Ay, a Sega, perdón. Entonces, claro, sí, hay juegos destacados, como por ejemplo tenemos el Afterburner 32, tenemos el Star Wars Arcade, no tenemos ningún Sonic, tenemos el Knuckles Chaotix, que era un poco raro porque tenías que jugar con un... eran dos personajes, entonces eran Knuckles, y que no lo hemos comentado, pero bueno, estaba en Mega Drive el famoso Sonic and Knuckles, que era el que le puteaba antes en Sonic 3, que ahora lo ayudaba, que tenía la tecnología del ensamblaje de cartucho, que podías poner un cartucho de otro Sonic encima de ese Sonic y jugabas otros juegos o cosas ocultas. Pues bueno, ahora se centraban solo en Knuckles. No estaba mal. Tenemos uno que era un colibrí, que era de disparar así, un juego como de naves, pero solo disparar. El Virtua Fighter. Tenemos también el, no sé si lo he dicho, el Doom. Que hay que decir que el Doom no estaba mal, pero lo que es la música era horrible. El de Super Nintendo le da mil patadas, pero vamos, mil. Y luego ya salieron, ya para acabar la hostia, pues eso, tenías juegos que eran los juegos 32X CD, que había muy poquitos, muy muy poquitos. Creo que de los más conocidos es el Corpse Killer, que ese no sé si estaba incluso en Mega CD, pero bueno. Y la verdad es que pues eso, eran juegos que son muy codiciados porque salen muy pocos y evidentemente la tirada fue muy muy pequeña. Pero ahí fue cuando Sega ahí demostró que la Mega Drive era buena, pero no tanto para hacerle cara a Super Nintendo, y ya finalmente pues salió Sega Saturn, que eso ya es harina de otro costal. Sí, sí, tal cual. Ya para seguir hablando hay que hacer el cambio de generación, pasar a la generación de 32 bits, que la otra vez nuestro compañero de Telegram, Mati Viña, pasó un video muy interesante de por qué está mal decir juego de 32 bits y qué es lo que representa, pero para nosotros que seguimos utilizando la nomenclatura que nos sale un poco los huevos, que bueno, que fue ese salto de generación, pero creo que la Saturn incluso tenía 24 bits, era una cosa así, era un... Bueno, en principio se vendía como 32 bits, en principio era, diría yo, que se vendía como 32 bits, sí, era 2 por 32 bits, sí, era 32 bits, sí. Ah, vale, entonces me estoy confundiendo con otra que tenía esa nomenclatura un poco rara. Pero sí, digamos, en los casos de Mega Drive fue muy caótico, se vieron en esa posición de aprovechar el parque de consolas que tenían, que era brutal, y tratar de darle un poco más de fuelle, pero sin mucha aceptación por ninguno de los casos. Y bueno, quizá ayude un poco a no entrar también en la siguiente generación el caos que había de periféricos y de cosas raras. Que también había algunas mierdas un poco raras y que tuvieron poco alcance en Super Nintendo, como la Super Scope, la peor arma de la historia para... Hostia, sí, el bazooka, el bazooka, claro. Sí, sí. No sé qué, se le ocurrió que era buena idea, en vez de utilizar una puta pistola toda la vida, meter un bazooka ortopédico para jugar los juegos, que sin embargo yo leí muchísimo, había uno de Yoshi, creo que se llamaba Yoshi Safari, que está bastante bien, pero vamos, porque lo jugué emulado y disparaba con el ratón, porque si hubiese tenido que meterme esa cosa... A ponerlo igual cansaba más rápido de lo que parecía. Pero... Creo recordar que lo del bazooka también venía un poquito por el tema de la de la política de violencia, ¿sabes? No es lo mismo una pistola, sí, que eso mata gente, que no algo que no, que sí, era para disparar, pero no tenía una forma de pistola, no sé si me entiendes. Sí, también quizás ha venido algo por ahí, o por decir, esto es más revolucionario que una pistola, ¿por qué es un bazooka? Y tratar de vender tomar por culo. Claro, que voy a andar metiendo tiritos si puedo reventar todo. Pero vamos, eso, que la cantidad de cosas raras que salieron para Mega Drive, ninguna tuvo aceptación. Me sorprenden los números del Mega CD, la verdad. Me sorprende bastante. Yo pensé que le había ido mucho peor. 6 millones, si bien era nada comparable a los otros, a la cantidad de consolas que había, sigue siendo un número importante para. En porcentual, dentro de 30 millones, 6 millones, es respetable. La verdad, yo pensé que había sido. Sí, y casi, creo que casi 700.000, solo 700, en todo el mundo, 700.000 fueron en Japón. O sea, que tampoco es que fuera. O sea, que era es una cifra importante en ese sentido. También es verdad que por aquel entonces había mucha. No voy a decir morralla, pero sí voy a decir mucho material que no salía de Japón. Tanto Super Nintendo como Sega, al fin y al cabo, al ser japonesas, pues tenían mucho, mucho tirón, evidentemente. Y aquí no llegaban muchas cosas que allí quizás sí que hubiese, o sí que aprovecharon, o sí que utilizaron. Entonces, pues no sé, temas de karaoke, temas de historias, que eso le va mucho a Japón, y cosa que nosotros aquí pues no llegamos a ver. Iba a decir otra cosa. Ah, sí, perdón. Te preguntas si vamos. Cerramos ya, sí, acabamos ya. Y bueno, y dejando ya como broche final, cuando he comentado si la versión de CD y tal, mirando, yo me acuerdo que había una, sí. Aparte, había una especie de karaoke y demás también, pero había una que era muy curiosa, que es la que más me ha llamado la atención. Había una hecha por JVC y Sega, la Sega Multimega. Había una hecha por JVC y Sega, que era la JVC XI, pero la que más me llamó la atención de todo esto era la Sega Multimega, que era un reproductor de... O sea, era una Mega Drive, una Sega Mega CD, todo en uno, ¿vale? Le podías poner, por un lado, cartuchos, abrir la tapa y poner CDs, pero también era un reproductor de CDs. Pero es que lo más cachondo es que era un reproductor de CD portátil. Es decir, tú eso lo enchufabas en casa y jugabas. Ahora, te lo llevabas, le ponías dos pilas y ahora ya tenías Discman. Y no es broma, le ponías los cascos y te lo podías llevar la puta consola de Discman. Súper cómodo. Sí, vamos, copudísimo. Claro, el que se llevara una bicha de esas de $400 en aquel, por aquel entonces, o sea, estamos hablando de unas 500, 600 pavos, un Discman grande, caro, caro. Caro de narices. Pues bueno, señores y señoras, yo creo que ya estamos tocando su fin. Hemos querido tocar un poquito todo, ya si hubiésemos... Ya sabemos que metiéndonos de lleno, no 2 horas, tardamos tranquilamente 10, 12, un gritón de horas. Pero bueno, queríamos resumir un poquito lo que fue el tema de Super Nintendo y Mega Drive. Yo creo que ha quedado bien, yo creo que más o menos hemos hablado un poquito de todo, de lo bueno, de lo malo, de lo no tan bueno, de lo peor, de lo mejor. Y nada, sabéis que podemos volver a tomar el tema otra vez, si queréis... que comentemos algo en concreto, porque te digo, de cada tema, de este tema de Sega CD y 32X, podríamos estar hablando también 4 horas si hiciera falta, porque es que la cosa fue grave. Pero lamentablemente tenemos que irnos. Antes de despedirte, Alexis, me gustaría que me dijeras si te tienes que quedar ahora con una, después de todo esto, ¿con cuál te quedas? Con la Mega Drive, claro. Sin duda, ¿no? Sí, sí. No te ha cambiado de... No, a lo mejor no. Con todo esto y tal... No, la verdad que es algo que no vamos a entrar en detalle porque igual nos quedamos media hora, una hora más hablando, pero que es cómo ha envejecido el catálogo de una y el catálogo de otra, y ahí yo creo que es donde no hay competencia, porque el catálogo de Super Nintendo me parece mucho más jugable y mucho más entretenido hoy por hoy, a pesar de que, si vamos a dar un punto a favor, como consola mini... La Mega Drive Mini tiene un mejor catálogo que la Super NES Mini, porque la Super NES Mini no tiene Chrono Trigger y por eso es una consola inválida. Madre mía, tú si no tienes Chrono Trigger o Half-Life 2, esto para el gato. No sirve. Hombre, yo personalmente, lo que he dicho, yo crecí con la Super Nintendo y sí, mis recuerdos de infancia son con la Super Nintendo en la mano. Pero después de pues ya más adelante, sobre todo el tema de emulación y demás, jugar a juegos de Mega Drive, pues me costaría mucho decidirme, así de claro. Me costaría muchísimo decidirme porque creo que ambas consolas tienen una biblioteca de juegos, un catálogo de juegos bestial, pero bestial. Y lo que no tiene uno en gráficos lo tiene el otro en música, el otro en jugabilidad, el otro en diseño, en detalles. Y yo creo que bueno, que ambas hacen un tándem bestial. O sea, no es como no puede existir uno sin el otro. Es como Batman y Joker. Tienen que estar siempre la una al lado de la otra, pero si no, no serían nada. Entonces, bueno, yo creo que son grandes consolas, salieron en su momento y la pelea está más que justificada porque es que los dos son consolones y así pues lo hemos estado chequeando en este programa. Ya os digo que queda poco para venir el especial de fin de temporada, un especial que vamos a liarla muy parda, muy muy muy parda, y esperemos que os guste. Esperemos también que os haya gustado esta temporada, que ha sido un poco atípica, pero la verdad es que creo que ha estado bastante bien, con mucho contenido y bastante cachondeo. Hemos sido pocos, creo que de las temporadas que menos personas hemos sido en el podcast, pero bueno, yo creo que más o menos lo hemos llegado a buen término. Y nada, y ya os digo, solo queda esperar una semanita para escuchar ya al final y nada, nos daremos un descanso. No voy a decir si merecido o no merecido, pero sí que nos daremos un descansito y ya para, pues eso, febrero, marzo, más o menos, ya volveremos con las pilas cargadas. Así que nada, Alexis, un abrazo muy muy fuerte y merci por estar acompañándome esta noche en este baúl de los recuerdos tan bonito que hemos hecho. Bueno, la verdad que muchas gracias. Está muy bueno hablar de una gran consola y lo que saco sea. La verdad que siempre... Siempre, siempre, siempre vienen a recordarlo. No me canso de recomendar pasar por el Twitter de Indie Podcast, que el trabajo de Marco Charlie ahí poniendo todas esas listas de juegos con sus carátulas y tal, tiene muchísimo valor. Y nada, esperando llegar a ese especial y cerrar el año por todo lo alto. Pues eso sí, no puedo más que suscribir tus palabras. Y ya no solo el Twitter, sino también recordad pasar por el Telegram, que tenemos, bueno, cada día estamos hablando, como siempre digo, cada día estamos hablando, poniendo cosas, historias y demás. Y la verdad es que va entrando, poquito a poco va entrando gente, cosa que está guay, y nos lo vamos pasando bien. Así que nada, una vez más recordad lo que esto es el Indie Podcast, el podcast de los juegos de videojuegos, y como siempre estáis todos invitados. Muy buenas noches. Adiós. Tía, ese adiós ha sido adiós de cansancio ya, ¿eh? Adiós. Adiós, ya está, se acabó. Finalmente. Joder, madre mía, el tostón que nos hemos pegado aquí, cagón Dios. Y si nos hemos tostado nosotros, la gente, imagínate lo que le espera. Sí, y que no hemos hablado de 80.000 cosas, de los Ranma, del Anniracer, de los Top Gear, de los Desert Strike, de... Teníamos para un rato más igual, ¿eh? Claro, ¿no? Y para 3 horas más, pero es que ya más no se puede. Yo te digo, cuando he visto que era ya minuto 54, digo, no puede ser. Digo, no puede ser, si no hemos ni empezado a hablar de los juegos. Y llevamos por 50. No. Pero bueno. Pero bueno, lo bueno es que ha salido bastante fino todo, así que qué guay. Sí, tenemos. Hemos podido pasar un poquito por todo y nada.